Bancaria Gema. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, programa de videojuegos de Sardañola Radio, 105.3 en la FM, sardañolaradio.com, arcadiagamers.com, radiobehind.com. ¿Cuántas más? Y ya está. Está, ¿no? No tenemos más. Buenas noches, Edu. Buenas noches. Vamos a estar hoy aquí hasta la una de la mañana, acompañados también con el Ceros. Buenas noches. El Chocobo. El perro Snake. El Snake. Estoy aquí, coño, estoy aquí, coño. Joder, perro, ¿qué tardas tanto? Es que estaba mirándome la polla. Ah, sí. ¿Por qué? Porque no me la he lavado. Sí. Ah, por eso ese olor. Sí. No me he lavado la polla. Pero... ¿Qué? Sí, sí, que no me la he lavado desde el miércoles pasado. ¿Que te ha tocado la polla a Kojima o algo? Ah, luego te cuento. Luego te cuento, Edu. Ay, Dios mío. Luego te cuento, pero no me la he lavado. Ay, Dios mío. Pero luego nos lo cuentas, nos tienes ahora, vamos, que ya sabemos de que huele aquí fatal, porque llevamos un rato, ¡qué peste! Sabemos ya lo que pasa, bueno. No lo cuento, lo que se lo estoy deseando. También estoy yo, Chache. Tony hoy no está... ¿A la primera hora? La primera hora, chico está estudiando, mañana termina el curso, que le vaya todo muy bien, que estudie mucho, y bueno, lo tendremos luego, pero de momento está ahora en el tío Tom, oye, que el chico estudia en un bar. Sí, es lo que hay. Hay gente que estudia en bibliotecas, otros que estudian en bares. Mira. Dice que se pone la música, se pone el iPod y se concentra ahí el tío y que estudia. Oye, pues estupendo. Si le va bien, genial. Ahora volvemos. City Game, la primera tienda de videojuegos de Sardañola. En City Game estamos especializados en consolas y videojuegos. Nintendo DS, PSP, Wii, PC, PS2, PS3 y Xbox 360. Ofrecemos alquiler de juegos, segunda mano, carnet de socio y periféricos. Además, a partir de febrero organizaremos campeonatos de fútbol, de lucha. ¿Te lo vas a perder? Tu tienda es City Game, en la calle Santa Ana, número 4 de Sardañola del Vallés. City Game, contacta con nosotros a través del teléfono 93-692-8256 o si lo prefieres, en info@citygame.cat. City Game, tu tienda de videojuegos aquí, en Sardañola. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web www.arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 a través del chat canal Arcadia Gamers o enviando un mail a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Ah, y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web con la colaboración de City Game. Luego la semana que viene vendrá eso del jugamos como nunca y perdimos como siempre. Ya lo han dicho. Ah, ya lo han dicho. Hoy han dicho ya que España es la España de las Eurocopas, es la mejor España que se ha visto durante mucho tiempo, como cada año. Claro, es que una Eurocopa es la España. Sí, sí, España ha ganado 4-1 a un rival que no es rival, porque era una puta banda, Rusia. O sea, qué lástima de fútbol. Pero es que mañana mirad las portadas de los periódicos. Mañana será España. Villa Maravilla, lo estoy viendo. Porque mira, hizo tres goles el tío. Partido. Un hat-trick. Pero es que mañana será España, es la mejor. España ganará el Mundial. Ay, el Mundial de la Eurocopa, perdón. Es que será todo así, súper eufórico. Hasta que venga España, Italia, la Francia random, que venga, que te pille dos hostias. Sí, porque tal, como quedamos primero o segundo, nos enfrentaremos contra el primero o segundo de Francia, Italia, Holanda. Vale, ya está, bueno, se acabó. Ahí nos quedamos. Claro, este país vive de altibajos así, emocionales. Entonces, cuando por fin gana algo alguien, así que representa un poco a todos, pues todos muy contentos. Pero ya veremos el sábado cuando jueguen contra alguien un poquito más de entidad, sí. Lo que pasará. En fin, que felicidades a... Bueno, ¿felicidades de qué? Sí. Si son unos tan forrados, es lo que tenían que haber hecho en por culo. Bueno, pues me alegro por la gente que se ha alegrado también, ¿no? Y por toda la victoria por de toda la gente que y se alegra por luego vendrá, no me voy a extender más porque luego vendrá el Tony y tendrá que decir la suya con el tema de la selección. Igual que tendrá que decir la suya con el tema de... Kojima. El tema Kojima. Que me dejaste aquí tirado. Pero lo hiciste bien, ¿no? Cero. Pero tenías mi compañía. Sí, no voy a negar que tuviera tu compañía, pero me dejaste tirado. Pero... Un mensaje de móvil a última hora. Hiciste un programa de relleno majo. Aunque no lo sé, porque todavía no lo he escuchado. No, nos ha colgado. Intentaremos colgarlo. Mañana, yo qué sé, el otro. La gente, qué bronca nos echa. Sí. Joder, macho. Una semanica. Y esta semana tendré relación. No, joder, lo hacen los japoneses con los animes y nadie se queja. Eso, es verdad. Y esos cobran. Que, vamos a ver. Tony y yo nos fuimos a Madrid. Viaje relámpago. ¿Quién es al teléfono? Que no lo meto. Hola. Está lo que es de la puta hostia. Coño, feeling. Hola. Don Iván. No, nada, es que acabo de ver el vídeo y me he puesto tonto, ¿sabes? Y digo, hay que llamar. Ah, el vídeo de la actuación del opening. Sí. Que estábamos comentando ahora fuera de micro, el Edu y yo y el Ceros, que estaba muy chulo y lo estábamos comentando, de verdad. Que están un poco emo los cantantes de Jam Project. No. Sí. Bueno. Sí, con los peinados ahí parece que están en Midgar o algo. Sí. Eso, pues nada, que os quería contar. Parece la Advent Children. Sí, perdona, Phil. Respondiendo a lo de Javi Kun, que bueno, ya lo de Javi Kun y otro usuario más, que no, Star Ocean 4 no tiene ninguna, vamos, Star Ocean 1, 2 y 3 no tienen relación entre sí, solo ocurren en el mismo universo y los datos luego de uno aparecen en el otro. ¿De qué estás hablando? De Star Ocean. Ah, de Star Ocean, vale, no había entendido del principio, sí, porque una de las buenas noticias de esta semana que se ha confirmado Star Ocean 4, no me acuerdo ahora del sobrenombre. Del, The Last Hope. The Last Hope. La última esperanza. Para Xbox 360, que llegará el año que viene. Y claro, pues amigos del programa como Don Feeling, que son fans de la saga. Están muy contentos. Entonces comentabas que... Pues eso, que Star Ocean, las anteriores entregas de Star Ocean no tienen contactos entre sí, salvo referencias que se hacen durante el juego, ¿no? Sí. Básicamente del hecho de, pues como aquello que ocurrió en no sé cuál, pero vamos, que son dos frases de texto y tal. Ya. Simplemente. Quizás lo que sí es necesario es acostumbrarse un poquito al sistema de combate en anteriores entregas, porque es todo en tiempo real y es bastante distinto a lo que nos ofrecen los Tales. Mm. Quizás más parecido al Tales of Symphonia. Es más parecido al Tales of Symphonia, quizá. Sí, sí, porque Tales of Symphonia, si no recuerdo mal, era isométrico, ¿no? Sí. Pues ahí está. Básicamente es eso. Lo comprobaremos con nuestros ojos. La gente que no... Yo al menos no he podido jugar a Star Ocean. Probaremos el 4, a ver. Y el 3 valía 10 pavos en las tiendas. Si es que... Pues no tengo excusa. Sí, esto es unos gañanes, esto es unos gañanes. Que hay dando excusas por ahí. El 3 directos, que sale aquí en España y vale 10 pavos. Pues es verdad. Pues también es verdad. Bueno, Feeling, pues lo probaremos a tu salud. Igualmente, señores. Vale. ¿Y de qué estamos hablando? Era por decir, a lo mejor... Pues estábamos empezando el programa. Íbamos a hablar de lo de Kojima. Ah, Kojima LOL. Kojima LOL, Kojima LOL. Ahora lo vamos a comentar. Que sepáis, señores, que me ha firmado un botai. ¡Ah! Ahora lo hablamos, ahora lo hablamos. ¡Ayó! Muy buenas noches. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Pues lo que estábamos explicando, Tony y yo nos fuimos el martes por la noche a Madrid en un autobús sin avisar a casi nadie. Don Camilo ahí viendo una pelea. Don Camilo se quedó el día que estuvimos en Madrid se quedó dormido en el autobús. Sí, sí, sí, como lo oyes. El único que vino fue el perro de Snake. Ajá. Sí, sí. ¿Y eso? ¿Se quedó ahí dormido sin más? No lo despertamos. Anda, imagínate la que puede liar delante de Kojima. Imagínate. Habría sido bastante gracioso. ¡No! Bueno. Demasiado ya el perro, la que pudo liar. Bueno, en fin, no me cortes, te lo cuento. No le pudimos gozar ni nada. Fuimos a Madrid por la mañana, llegamos a las 8:30, Tonillo, nos metimos dos o tres cafés. Claro, porque el viaje en autobús suficientemente pesado es y el olor a pies ya es suficientemente cansino y engorroso. Y ¡oh! Total, que hicimos toda la mañana dando vueltas por Madrid, estuvimos en un tema, en otro tal, Pascual, que nos plantamos por la mañana en una cafetería de enfrente del Bernabéu, como no podía ser de otra manera, porque el Tony, si no le llevas al Bernabéu, se pone más pesado que una vaca en brazos. Y ahí esperamos al amigo Alex de la revista Endgamer, con el que tuvimos estuvimos comiendo, y también con el amigo Feeling, que acaba de llamar. Estuvimos los cuatro comiendo, así Tony y yo pudimos descansar para coger fuerzas y ir al acto de la presentación de Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots con Hideo Kojima, a la que Konami nos había invitado. El autobús nos cogió en el Santiago Bernabéu y nos sacaron de Madrid, nos llevaron a las afueras. Bueno, y no sabíamos dónde íbamos. A Quinta Leche. Es que no teníamos ni idea, Edu. O sea, que estábamos flipando todos en el autobús y veíamos los carteles para arriba. Veíamos el Valle de los Caídos, ya la casa de Sándor al lado y todo. Una cosa. Y decíamos, ¿dónde vamos? Total, que al final era en un aeródromo de Villanueva de la Cañada. Ah. Sí, donde estaba el Aquapolis. Ah, del bien. Megatrix. Que yo lo recordaba por eso, el Aquapolis de Villanueva de la Cañada, del Megatrix, ¿no? De hace por lo menos ya 8 o 9 años del tema ese. Bastante. O más, no o sé. O más. Total, que nos metemos en una carretera que parecía que habían caído ahí todas las bombas de la Segunda Guerra Mundial. Ah, mira, qué buen decorado. Y vemos ahí 3 o 4 hangares, o como coño se diga. Hangar. Y allí que no sabíamos qué coño pasaba, no llegaba nadie, nos empiezan a llenar ahí a bebidas y tal. Bueno, pero mira, aquí no llega. Sí, sí, empezamos a encontrarnos con gente, Clopeci, gente de último nivel, gente del programa Elite Gamer, gente de muchos medios, con Alex de Endgamer también fuimos, con gente, bueno, gente todos muy, los medios de muchos medios que pudieron allí presionarse. Total, que empieza la rueda de prensa en uno de esos hangares, un calor que te cagas. Nosotros, toda la información que pudimos allí recopilar, que está grabada, información sonora, la pasaremos el día del análisis de Metal Gear Solid 4, porque bueno, por diferentes motivos no hemos tenido tiempo de editar esta información para el programa de hoy, así que será un programa siguiente. Y en la rueda de prensa, bueno, en cualquier página web lo podéis ver de qué se trató, ya lo explicaremos aquí más detenidamente cuando tengamos el material delante. Pero bueno, básicamente nos comentaron como algo exclusivo el anuncio de 20 segundos que empezará a salir en todas las pantallas de televisión, de anuncio de 20 segundos sobre el juego, con la voz de Ramón Langa, que es el doblador de Bruce Willis. Mucha gente allí se preguntó en aquel momento por qué no Alfonso Vallés. Alfonso Vallés, pero bueno, se supone que también sería un poco incongruente, ¿no? El hecho de que no estuviera... Sí. Pero bueno, en fin, Ramón Langa, ¿por qué? Pues porque es una voz conocida, porque hará que la gente esté comiendo lo que sea y levante la cabeza para ver de qué se trata, ¿no? Porque es una voz conocida. Así que es un reclamo, en el fondo, lógico, yo lo encuentro lógico. Pero bueno, es que estamos aquí hablando de tonterías porque lo importante es que allí estaba Hideo Kojima. Y también el diseñador Yoshi Shinkawa. Que grande, no sabíamos que grande. Iba a estar. Cuando acabó la rueda de prensa hicimos nos hicieron hacer una cola, como los niños pequeños, para pasar por delante de la mesa donde estaba todo el equipo de Kojima Productions, para allí que nos pasaran a firmar una hojita con el dibujo de Metal Gear Solid 4, un dibujo de los oficiales, digamos. Y bueno, también se tenía la opción de llevar allí el juego que te has llevado para que te lo firme Kojima. Caso de Feeling, pues Boktai. Tony se llevó su Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Y nos pudimos hacer unas fotos así de Stranky mientras nos dábamos la mano. Esto pues era un poco aquí emo de Kojima. Pero bueno. Así un poco del plan fan loco, sí, fan. Pero es que a ver, entiendan que es Kojima, que, o sea, a mí me hizo mucha ilusión personalmente. De lo, hombre, claro, de los tres años que llevamos haciendo el programa este de mierda, lo más grande que me ha pasado a mí sin duda es conocer a Hideo Kojima. O sea, no tiene parangón, eso está claro, hombre. Se acabó la rueda de prensa, la gente estaba hasta las narices ya, empezaron a desfilar los primeros autobuses hasta Madrid, pero nosotros nos quedamos, porque claro, también no hay a Kojima tan cerca, teníamos que conseguir algo, ¿no? Total, que se dividen las entrevistas en dos grupos, el de Kojima Productions, un grupo formado por Hideo Kojima solo, y un grupo formado por el resto. Pues Yoshi Shinkawa, y los productores, la modelo de una de las Bellas y la Bestia, de la modelo, etcétera. Sí, etcétera. Total, que como estas entrevistas tenían que estar concertadas con anterioridad, nosotros no lo teníamos eso, pero es igual, lo metimos en el sitio del diario Público. Ah. ¡Qué! ¡Ah, oh, qué pena, no fue! ¡Oh, qué lástima! Y entonces cubrimos el vacío que dejó el diario Pueblo para que Arcadia Gamers tuviera la oportunidad de meter el micrófono bien hasta el fondo. Y así lo hicimos, señores, así lo hicimos. Así, rollo colada. Así lo hicimos, nos colamos rollo colada. Ahí. La entrevista con Shinkawa, no teníamos nada que preguntarle porque no sabíamos que iba a estar, así que nos quedamos callados como putas y escuchando lo que decían, pero luego venía el plato fuerte, Kojima. Que era Kojima. Y bueno, con Kojima estuvo muy divertido. No voy a explicar nada porque quiero que Tony venga a explicar la anécdota que ha contado a media España. Sí, yo tengo dos mensajes en el móvil que lo dice. Tienes dos mensajes en el móvil, sí, que te han explicado la anécdota. Sí. En el bus de vuelta, cuando acabó ya la rueda de prensa de Kojima, nos subimos en el autobús con todos los medios ya rezagados a las 8:30, 9 de la noche. El acto se había retrasado muchísimo, había empezado a las 4. Uf. Y Tony contó a medio autobús la anécdota que le pasó con Hideo Kojima. Se lo contó a todo el mundo, luego lo contará él. Total. Ha sido un lujazo para un medio como nosotros poder estar con un genio de los videojuegos. No saber, yo personalmente estaba bloqueado delante de él porque no sé qué preguntar a Kojima. ¿Qué preguntarle? Tantas cosas que preguntarle. Pregunta, claro. O sea, ¿cómo le puedo yo agradecer todo lo que a mí personalmente como jugador me ha hecho pasar? Es una sensación un poco agridulce, ¿no? Porque es un genio que tienes delante a la que le preguntarías tantas cosas, pero al fin y al cabo es un tío tan importante que esto se lo pasa tan por encima, porque él, no sé, es una sensación difícil, rara. Es una sensación rara, pero bueno, tenemos la foto del recuerdo con Kojima y eso es lo que vale. Vamos con la noticia, venga, va. Vamos a hablar de Take-Two, que se ha forrado con Grand Theft Auto 4. La empresa ha registrado en el segundo cuarto del año 2008, el que llega hasta el 30 de abril de este año, unos beneficios de 62 millones de euros, vamos, lo que el Madrid pagó por Figo. Sí, más o menos. Sí. Pagó 60, pero entre impuestos y demás cosas, pues 62 seguro. Y ha supuesto el 70% de los ingresos totales de la compañía, a lo que hay que añadir lo que le ha reportado los títulos de la serie 2K Sports y también, no olvidemos, a BioShock. Por otra parte, también sin dejar de banda el tema de Take-Two, el presidente, el señor Strauss-Zelnick, ha desvelado que la película de BioShock no llegará, atención, no llegará con BioShock 2. Ah. Sino que llegará con el lanzamiento de BioShock 3. O sea... ¡Toma ya! ¿Cómo lo tiene planeado todo, no? Ya está. Han visto el filonazo que tienen con el juego, que es lógico y normal, porque el juego es una obra maestra. Y ya no... O sea, ya la película la van a dejar para el estreno de BioShock 3. No, pero 3. Esto puede ser porque quieren hacer la película de los tres, de los tres juegos. Ah, y claro, quieren ver cómo concluye todo. Si lo quieren hacer bien, claro. Hombre. A lo mejor después sacan las tres juegos, hacen la peli y les sale mal, ¿no? ¿Cuántos ejemplos tenemos de adaptaciones cinematográficas de videojuegos que hayan salido bien? Cero. Mortal Kombat, la primera. Por ahí al fondo me dicen que cero, reiteradamente. Resident Evil 1. Pero... Claro, pero... tiene que estar a la altura de BioShock. Resident Evil 1, Edu, por favor. Tenía la esencia del juego. Una mansión, laboratorio debajo del suelo, acaban muertos todos. Lo cual no quiere decir que saliera bien, compañero. Pero aún más importante que pero si... Pero es una buena adaptación. Bueno. Aún más importante de si las adaptaciones cinematográficas de los videojuegos salen bien o no salen bien, lo más importante es saber qué pasa... cuando se anuncia. Esto sí que sería algo que me molesta. Sí. Que se anuncia la adaptación de un videojuego a una peli, o sea, la peli de un juego, se anuncia y para que volvamos a saber algo de eso... De esta peli tendremos o no sabemos absolutamente nunca nada más... Hombre, con esto ya más o menos están diciendo que nos esperemos 3 años a ver la peli. Sí, sí, ya te están como diciendo mínimo de entrada esto. Pero por otro lado, al margen de esto, eso... Sabemos que habrá una peli del BioShock, a no ser que sea un desastre completo BioShock 2 y BioShock 3, yo que sé. Lo dudo. Pero, ¿cuántas veces en este programa hemos dado noticias de se va a hacer una peli de tal, se va a hacer una peli de cual? Y luego no sabemos absolutamente nada más después. Es que los rumores de las películas es esto, de, van a sacar una peli, no sé, God of War. Sí. Vale, tarde o temprano la adivinarás, porque yo que sé, como van las cosas, tarde o temprano va a salir. Es que me viene en la cabeza, Metroid Prime. Metal Gear, Halo. Había un juego ahora de la GameCube que no me acuerdo. Eternal Darkness, creo que también iba a hacer una peli. Sí, Castlevania. Sí, pero no sabemos absolutamente nada de todo esto. ¿Qué pasa? ¿Que solo tiene cojones el amigo Ubi-Ball a coger el toro por los cuernos? No, Ubi-Ball y... ¿Cómo era el otro? ¿Christopher? No. Ala, no me sale. Es el de Resident Evil y Alien vs Predator. Ni idea. No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo, tampoco. El caso... Que lo más grave es que nos hemos ido del tema un poco, pero de esto va un poco hoy el tema, de irnos de las noticias. De madre. Que a ver si las cosas se van concretando, porque esto es un poco cachondeo. Vale, Paul W. Anderson era el de Resident Evil. ¿Cómo? Paul W. Anderson. Paul W. Anderson. Pues nos vamos a Electronic Arts para confirmar que Command & Conquer Red Alert 3 para PlayStation 3, pues se ha congelado. Últimamente la gente de Sony está de capa caída. O sea, cancelan títulos, dejan juegos congelados. Congelados. ¿Qué ha pasado con Sony? Congelado. ¿Qué está pasando? Jonathan Goddard, director de prensa de Electronic Arts, ha confirmado que el desarrollo de Red Alert 3 para PlayStation 3 se ha detenido. Electronic Arts Los Ángeles centra sus recursos en el desarrollo del juego para PC y Xbox 360, que se distribuirá simultáneamente este otoño. Así que nos dejan con la versión de PlayStation 3 colgada ahora mismo. Y bueno, hablan de que dentro de poco... ampliarán detalles sobre el tema. Nada más faltaría que no dieran explicaciones. un poco duro. El caso es que es un nuevo revés para la negra de Sony, que últimamente, en los últimos meses, está recibiendo muchos reveses A ver si reciben alegrías como la conversión de BioShock. Por ejemplo, hombre, esto ha sido una alegría, claro. Una alegría, pero madre mía, lo que está pasando también a la hora de cancelar títulos, ¿eh? Muchos retrasos, muchas cancelaciones. Pero el panorama puede cambiar con Metal Gear Solid 4. Y eso parece que están agarrándose mucho al clavo de Metal Gear Solid 4. Pero yo no sé si eso será del todo bueno. Yo tampoco. Porque tampoco es una... No sé. O sea, sí que es una saga vendida. Pero, por ejemplo, Metal Gear 3 vendió tanto en Europa. Creo que no tanto como que para hacer que una consola despegue bien, ¿eh? Ya, pero las circunstancias son distintas, claro. Ahora Metal Gear Solid 4 llega a un momento inicio de la vida, entre comillas, de PlayStation 3. También tendríamos que tener en cuenta que Grand Theft Auto sí que ha ayudado. Entonces, a lo mejor Metal Gear ya ayuda más a ese empujón, ¿no? Sí. Pero peligro. Peligro porque PlayStation 3 parece que al final no se va a comer tanto el mundo como decían. Porque, claro, con estos datos tenemos un poco una vista un poco más allá, un panorama un poco más a medio plazo del PlayStation 3. Y no son buenos augurios, precisamente. No, después saldremos otra noticia de cancelaciones. Pues fíjate, luego lo comentamos, va. Cancelaciones y gente que se va. ¡Gente que se va! Itagaki, Tomonobu Itagaki, creador de la saga Ninja Gaiden de Xbox y Xbox 360 y de los Dead or Alive, se va. Se nos va del Team Ninja y de Tecmo. ¿Para qué? ¿Para qué? A saber lo que hará. ¿Pero por qué se va? Porque se ve que Tecmo no le ha pagado ciertas comisiones. Por dinero, evidentemente. El dinero es fenicio, amigo Itagaki. Se ve que ha ido a demandar a Tecmo y quiere una indemnización de 148 millones de yens. ¡Toma ya! Bueno... Como carta a los fans, dice: lo siento por todos los seguidores de mis juegos, Ninja Gaiden 2, que llegará a las tiendas esta semana, será mi último juego de la serie. Tampoco puedo desarrollar Dead or Alive 5. Acepto las circunstancias que me han obligado a dejar Tecmo, donde he trabajado por tantos años, y admito que decepcionaré a mis fans. Sin embargo, no puedo seguir trabajando con el presidente, Yoshimi Yasuda, un hombre que no cumple sus promesas incluso cuando puede llevarlas a cabo. Espero que la situación no se repita en el futuro. ¿Zas en toda la boca al presidente de Tecmo? Sí. Y sí, tenemos... Hombre, sí que es mala suerte que Itagaki se vaya. Básicamente, a ver... Dead or Alive no es de mis juegos favoritos, pero sí que tiene mucha gente que está detrás de los Dead or Alive. ¿Tenemos que lamentarnos mucho, entonces? Ninja Gaiden también. Hombre, yo desde mi punto de vista, a mí no... No me alegro, pero tampoco me impresiona que se vaya. Bueno. Lo que pasa es que sí, que es un golpe duro para Tecmo, sinceramente. Juegos como Ninja Gaiden y los de Dead or Alive hacen que Tecmo tenga prestigio. Juegos y prestigio. Ahora, sin esto, ¿qué hará Tecmo? Claro, normal. En fin, ahora sí que vamos con las nuevas cancelaciones, ¿no? Sí. Baja la música. A ver, tú, ponme la sintonía. Pincha. Bueno. Ceros, que me pongan la sintonía. Perro. Pónmela. Tranquilo, perro. Pónmela. Ya está nervioso. Te la pondré si quiero. Pónmelo, ¿vale? Pónselo. Póntelo. Desde que dice que no se lava la polla. Oye. Bueno, va, te la pongo. Sí. Hoy no está Tony. No está aquí. Está lejos de nosotros. Noticias Metal Gear. ¿Qué hago yo ahora, Edu? ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Cómo que haces? Dos razones. Primero, no está Tony. Sí. ¿Con quién me meto yo ahora? ¿Qué hago? Me aburro. Me meto contigo, no es lo mismo. No es lo mismo. Cállate. Que te calles. A que te reviento. Cállate, bueno, das asco. No te preocupes, perro. Yo imito a Tony. Ah, vale. A ver, perro, ¿qué pasa? coño. ¡Que te calles! Pero tonto, que no sabes locutar. ¿Qué he dicho? Que no sabes locutar. ¿Qué he dicho? Que te pires. Vete a contar. Voy a hacer eso que hace el Tony de las frases. Espera, ¿cómo era? Vete a contar tu anécdota por ahí, a media salañola. Hazte un cartel. Hide-chan, Tony-chan. Hide-chan, Tony-chan. Eso no me lo ha contado el Tony todavía. Vete a contar por ahí. Vete a contárselo. Pero no sé nada. ¿Y tú, Jibes, sabes algo? Yo qué voy a saber. Pesado. Bueno, espera, vuelvo a mi voz. Coño, a que lo hago bien. Que hacer lo que viene imitando a Tony, tío. Estaba flipando. Te voy a desbancar, chache, con las voces. Joder, que lo sepas. No voy a desbancar. Bueno, perro, me estáis interrumpiendo, es que esto es penoso. Y eso es la segunda razón de mi intervención. Escúchame, tú. Chupao. Sí. Bueno. Está chupao. Escúchame. ¿Qué? Va a salir Metal Gear Solid 4. Ya, no lo sé. ¿Y yo qué voy a decir ahora de noticias? Porque también va a salir el Brawl. Brawl, ¿y qué voy a hacer? ¿De qué voy a dar noticias? Del track and field. ¿Qué haremos entonces con el perro de Snake? No tendrá noticias que dar. ¿Dónde me vais Seguro a mandar, sí, hijos de puta? ¿Dónde me vais a mandar, hijos de puta? Pero si tú te quedas aquí, ¿qué es coño igual te vamos a mandar? Os vendré a deleitar con el olor de mi polla. ¿Porque no te la lavarás? No me la he lavado desde el miércoles pasado. Aún no se la ha lavado. ¿Qué pasó? Ah, en un descanso. Cuando acabó la rueda de prensa, yo le dije a Tony y a Chache, oye, me voy al lavabo. Bueno. Y claro, acaba de terminar la rueda de prensa. Y cuando llegué a los lavabos, me encontré a los que hicieron la rueda de prensa. Eran 5 personas. De las 5 personas, 4 estaban fuera de los lavabos. Y había una persona dentro del lavabo, por eliminación. Kojima. Estuve meando con Kojima. Arcadia Gamers orinó con Kojima. Por eso no te lavas la polla. Por eso no me lavo el pito. Está bien. ¿Qué te parece? Joder, pues el pestazo que echas aquí, macho, es un poco así como inaguantable. Muy bien. Si eso... Me da igual. Lávate. ¿Por qué? Lávate, ya quedará en el recuerdo. Porque en el olor de mi polla ha quedado concentrado el olor de la polla de Kojima. ¡Perro! Claro. Entonces, lo que estamos respirando aquí, en verdad, es parte de la polla de Kojima. ¿Qué te parece? No, joder. No era necesario. ¡No! Podría haber vivido sin ese detalle. Sí que lo era. Sé que os gusta. Celos. ¿Te gusta? No me gusta. Chache. A mí me da un poco de asco y no sé si nos van a pegar un toque por esto que acaba de decir el perro. Seguramente. Sí, un poco burro. Un poco guarro, burro y asqueroso. Pero bueno, vamos con las noticias, va. Enchúfale vos al tema. Eight Days y The Getaway se cancelan. Dos títulos esperados también para la negra de Sony se han cancelado, ya que según el estudio de programación, Sony London Studios, ha sido debido a las restricciones de recursos y presupuestos. Tan caro ya programar para Sony, joder. Se cancelan todos los títulos. Se cancelan las llamadas. No, sí. Es que ya... Llevamos una... Ya lo hemos comentado antes, ¿no? Sí, la racha de Red Alert 3 se congela, se cancelan estos dos grandes juegos. Bueno, según la nota de esta gente, esta decisión se ha adoptado tras un análisis interno de todos los juegos y han considerado que con el increíble catálogo de juegos Free Party que saldrán este año en el futuro cercano, los recursos deberían resignarse para mejorar estos proyectos. Bueno... Worldwide Studios tiene una reputación de juegos innovadores y divertidos, con títulos como Little Big Planet, SingStar, Booth, A Toy y Age of Judgment. La ESA. La ESA llora. ¿Qué La ESA llora. ¿Qué espera, es la ESA? Un poquito más. Vale, ya está. Cero se está tomando... Ya, lleva un año con nosotros, está tomando una licencia ya con subiendo sí, la música. Sí, sí, eso, joder, tío, ¿cómo le gusta tío la canción esta? Claro. Que la ESA, el presidente de la Entertainment Software Association, la que organiza el E3, nos ha explicado que en el E3, que tendrá lugar del 15 al 17 de julio en Los Ángeles, se volverá a los orígenes del E3. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya no es porque hayan sido muchísimas las compañías que han abandonado el E3, y como este hombre se propone defender, también argumenta que muchas otras compañías han ido a parar a la ESA para entrar en el E3, como Epic Games, MTV Games, que ya me dirás tú, bueno, no sé, igual sacan algo bueno, Codemasters, bueno, vale. Pero es que ya el desprestigio del E3 no lo arreglas. No. La fecha, viendo el año pasado cómo estuvo el E3, este año que tiene lleva que estar unos vamos años horribles. La fecha también no lo arreglas. Julio, llévatelo a mayo otra vez si quieres volver a los orígenes. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Hay muchas compañías que ya en otros tipos de actos han presentado ya cuáles van a sí, ser sus títulos. Capcom hace poco en Las Vegas hizo un evento, ya presentó Resident Evil 5, Street Fighter 4. Por ejemplo, de Electronic Arts también sabemos buena parte de lo que va a enseñar. Nintendo es la única que un poco se está esperando. Bueno, Nintendo tampoco confía mucho en ella, porque no, Nintendo nunca te, ya nunca viste, te puede asegurar nada. Ya ni viste, puede ser capaz de lo mejor y de lo peor. Te saca un Wii Fit 2, como ¿capaz? El año pasado. Pero, quiero decir, este hombre... Dice, deseo que la ESA continúe realizando sus labores de defensa del ocio digital en beneficio de todos nuestros miembros durante los próximos años. Todo lo que tú quieras. Y que el E3 volverá a sus orígenes. Pues, perdona que te diga. Pero complicado. No, no... Te queda trabajo por hacer, chaval. Quiero decir, que el E3 no va a ser lo mismo de momento, ¿eh? Dale caña al tema. Este E3 de momento no. Ahora, ¿te lo propones? Siguiente. Entonces, muchas veces ya en este programa hemos dicho que creemos que esto se va a convertir en una disgregación de ferias pequeñitas. Sí. Por todo el mundo, ¿no? Tokyo por todo el show, mundo, no, por el mundo desarrollado. Y sí, veremos ferias pequeñitas donde nos irán enseñando cosas. Y que cada vez será menos la tendencia a grandes ferias que lo aglutinen todo. Pero bueno, en fin, que este hombre pues tiene que vender su producto. Y como tiene que vender el E3, pues dice lo bonito que es el E3. Normal y corriente, oye. Darth Vader. El aprendiz de Darth Vader. Al Tony, pues Terranigma, oye. Hombre. Gran banda sonora de Terranigma. Edu. Ay, Soul Calibur 4, que nos presenta otro personaje nuevo, que es ni más ni menos que el aprendiz de Darth Vader, el protagonista del nuevo juego de Star Wars, El Poder de la Fuerza. Otro personaje más de Star Wars. ¿Otro personaje más? Oye. Ya van tres. Yo no entiendo mucho de estos juegos de lucha, pero esto está empezando a sonar un poco casposo, ¿eh? ¿Qué? Estos personajes. Darth Vader, Yoda y... O sea, que no por los personajes en sí, pero que no sé, que desentran un poco, ¿no? Con el resto del plantel, o no sé. ¿No? Sí, bueno, pero... Como a lo mejor la estoy cagando, que no tengo ni idea, ¿eh? Pero bueno, que cada semana es uno nuevo, que Darth Vader, que sí. Si Yoda, y ahora el aprendiz de Darth Vader es un poco cachondeo esto ya. Parece el plantel de personajes del Smash Bros. A ver, ya desentonaba... Que sale el Game & Watch, colega. Ya desentonaban Link y Spawn en... Por ejemplo. En Soul Calibur sí, 2. Sí, sí, sí. ¿No? Pero lo que pasa es que ya, no sé, parece que Namco en los diseños del Soul Calibur está un poco así, flojo. Sí. Básicamente porque, no por los personajes nuevos que han presentado ellos, sino porque últimamente todos los personajes que han ido enseñando son diseños de mangakas conocidos o de Star Wars. Ya. No sé, se podían implicar un poco más ellos, ¿no? Más bien, a ver, que sé que cada uno de los nuevos les darán su historia. Pero claro, a Darth Vader, a Yoda y a este de Star Wars, el poder de la fuerza. Sí, porque esto sobre todo va a ser una maniobra para promocionar, ¿no? Es una maniobra para promocionar el juego de Star Wars, el poder de la fuerza, donde el aprendiz de Darth Vader es el protagonista. Juego de Activision. Bueno. Soul Calibur 4 en agosto lo veremos, a ver cuán casposo es el tema este, ¿no? A ver en qué queda. A ver, mientras que jugablemente el juego sea bien, a mí los personajes, sinceramente, tampoco influye mucho. Ahora, que podían currarse un poquillo más los diseños propios y no tener que recurrir a mangakas o a otras sagas, pues también está bien. Pues sí. Los que recurren a otros estudios son los de 2K. Pues que eso, 2K. Como siempre. 2K. Que BioShock, la versión que están haciendo para PlayStation 3, pues será llevada a cabo por 2K Marine, supervisado por 2K Boston y 2K Australia, pero habrá otro estudio ajeno, del cual no pueden decir todavía qué estudio es, el que se va a encargar del tema, pero va a ayudar al proceso de conversión a PlayStation 3 de BioShock. Eso es lo que nos han dicho. ¿Por qué esto? Pues no lo sé, la verdad. De entrada parece que bueno, es relacionado con el tema de que no tienen mucho trato con el software de PlayStation 3 y parece ser que sea un estudio asesor que haya trabajado ya en PlayStation 3 la materia, no sé, supongo que para que no sea una conversión desastrosa. Además, claro, es que el cambio de programación de PlayStation 3 a Xbox debe costar, porque no es el mismo sistema de programación. Tienen su trabajo detrás, así que supongo que han decidido asesorarse por alguien que conozca más el asunto. De todas maneras, dentro de poco nos informarán más sobre el asunto del BioShock para PlayStation 3, que es una buenísima noticia para todos aquellos usuarios de la negra consola de Sony que no pudieron disfrutar de este juegazo en su día. La guerra de... ¡Ay, la guerra! La guerra. Más o menos, pero joder. No es la guerra, pero algunos ven casi que esto es la guerra. La huelga de transportistas puede afectar a... Bueno, va a afectar, de hecho, a Metal Gear Solid 4, por ejemplo. Que es un poco frívolo el tema de hablar de... ¡Uy! Va a afectar Metal Gear, la huelga Metal Gear Solid 4 cuando estamos viendo cómo a algunos telenoticias ya están llenando sus espacios del caos y de imágenes propias del tercer mundo con supermercados vacíos y colas kilométricas en las colas de las gasolineras y altercados en las carreteras y caravanas. ¡Uy! ¡Qué caos, por Dios! Y claro, hablar de que así en el paquete este se va a incluir a Metal Gear Solid 4 como uno de los afectados, pues bueno, me parece un mal menor, ¿no? Sí. Al fin y al cabo. Pero bueno, hay una huelga, en todo caso hay una huelga de transportistas que está convocada por la Federación de Asociaciones de Transportes de España. Y el juego que iba a salir el día 12 de junio, pues... Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots podría no llegar entonces ni a España ni a Francia, ojo, para el día 12 de junio, retrasándose unos días el lanzamiento del juego en el país. Bueno, es un mal menor, yo que no creo que tampoco... No, a ver, no joderá. Para... No, sí. Yo... A mí no me jode. Porque tú no tienes PS3. Pues eso. Claro, es un mal menor para ti, para la gente que tenga una PS3 y esté esperando ahí la salida. Como de no puedo jugar porque estoy de exámenes, pues me alegro. Lo que pasa es que se alegra. ¡Claro que me alegro! ¡Me ha descubierto! ¡Claro que se alegra! ¡Me ha descubierto! Joder. Yo me alegro. No. Sí. No deberías alegrarte. ¿Por qué? Porque hay gente que quedará a jugar. ¡Que se aguante! Ahora, mira. Claro. Yo también me alegro, chache. ¿A qué sí? Bueno, sí. Ya está. ¿Puedes ser un poco más amables con el mundo entero? No, no podemos. Menos vale, días que tendré que estar evitando spoilers. Menos días que tendré que estar evitando spoilers. Eso también es verdad. Claro. No, ahora en serio, pues... Es una mala noticia, pero bueno, oye, que tampoco se acaba el mundo. Vamos a hablar ahora de Resident Evil 5, venga. Mejor hablar de Capcom que de con la canción de Street Fighter. Capcom Dios, todopoderosa. Pues Capcom, que hizo ahí un gran evento en Las Vegas, presentó tanto Resident Evil 5 como Street Fighter 4. Río mola. Ya está, ¿no? Claro. Pues Jun Takeuchi, el creador de esta entrega de Resident Evil 5, ha hablado, ya que había, según él, había mucha gente que se creía que lo que habían enseñado en fotos y tal eran vídeos y no el juego in-game, y para ello pusieron una demo para que la gente viera que no eran vídeos, sino que era el juego in-game. Ya. Aparte, ha desmentido de momento la presencia del modo de juego cooperativo. Sí. Estábamos diciendo aquí que era un rumor que iba a estar. Sí. De momento ha dicho que no. Pues nada. Y que este Resident Evil 5 argumentalmente pretende cubrir todo lo que sería la relación entre el virus T y su creación en África. Ya. Argumentalmente. Ya veremos. A ver. Están diciendo que tiene argumento, ¿eh? De momento, a ver, dicen que tiene argumento. Está como el 4. Como el 4. Como el 4. Como el argumento del 4. No sé lo que vendría. Que no vuelvas a explicarlo otra vez. No sé cómo que vendría a cubrir. Pero bueno, algo vendría a cubrir. Los monjes aquellos, el bazooka. Los monjes y el bazooka. Y también presentaron Street Fighter 4 con su nuevo trailer correspondiente, viendo las mejoras gráficas que ha tenido el juego, porque ha tenido mejoras gráficas, y presentando el poderoso malo final con diseño tan cutre llamado Zed. Ajá. Pero bueno, dentro de poco tendremos estos juegos. Sí. Resident Evil 5 más tarde, ya que se retrasó. Sí. Y Resident Evil 4 dentro de poco saldrán recreativas. Y aún no se sabe cuándo saldrá la versión para consolas domésticas, que decimos que saldrá para Xbox 360, PlayStation 3 y PC. Pues muy bien, vamos a hablar ahora de la vuelta atrás, de un pasito atrás. De lo que yo considero un paso atrás, al menos de una saga importante. Call of Duty. Call of Duty, que será Call of Duty 5, aunque ahora parece ser que los señores de Activision Blizzard no le quieren dar números a la saga, como quieren llegar hasta el 12 o hasta el 13, sí, claro, pues como no quieren hacer que se quemen, dejarán Call of Duty, se llamará World at War. Quinta parte, lo que hemos dicho del FPS, que se ha hecho muy famoso, sobre todo con la cuarta entrega, volverá a estar a cargo de Treyarch, que ya fue responsable de la tercera entrega. Y bueno, ¿por qué un paso atrás? Porque volvemos a la Segunda Guerra Mundial. Otra vez. No está quemado ya esto. Está muy quemado. Volvemos otra vez ahora que si el Pearl Harbor, que si Berlín otra vez. Oh, qué pesado, que si con los comunistas otra vez. Oh, deja a los comunistas no se cansarán. Que bastante tienen ya. Es que no se cansan. Qué pesados, otra vez ahora con la Segunda Guerra Mundial. Y nos lo pintan como que va a ser la entrega más terrorífica de todas, de las más oscuras. Nos tienen que dar algo de comer para que nos creamos que va a ser la más terrorífica. Sí, ¿claro? Otra vez la Segunda Guerra Mundial. La tercera guerra mundial. Logro desbloqueado, Aledu, por favor, anticipando ya la creación de la Tercera Guerra Mundial. Está claro. Lo va a provocar él. Lo voy a provocar. Lo va a provocar el Edu, seguro. 20 puntitos para el Edu. No sé para qué lo decimos si hace ya 3 o 4 meses que no te lo apuntas. Desde que se aparecieron los boles y volvieron a aparecer. El proyecto va a funcionar sobre una versión mejorada del motor de Call of Duty 4. Contará con modo cooperativo online en el modo campaña, con 4 jugadores online y 2 en el modo offline, con pantalla partida. Y la versión de Wii, que la realizará otro estudio, también será con una versión del motor de Call of Duty 4 adaptada a las bajas capacidades de la Wii, donde podremos enchufarle también el Wii Zapper. Y todavía no tenemos fecha de lanzamiento, aunque juraría que iba a ser a finales de este año. Sí. pero... Un poco repentino todo, ¿no? Sí, ya quieren dejar, ¿no? Ya quieren dejar a la gente que deje de jugar al Call of Duty 4 para que se vayan al 5. Sí, no sé. Todavía creo que tiene mucho filón por explotar del 4. En fin, poquito. Creo recordar que a finales de mes, el día 23, creo, de junio, veíamos el primer tráiler de Call of Duty 5. A finales de mes, en todo caso, veremos las primeras imágenes de este Call of Duty 5. Vamos a hablar ahora de un tío que ha puesto un huevo. Porque sí, porque Phil Harrison, presidente de Armadillo Software, ha dicho que dentro de poco los títulos serán... Armadillo Software. Infogrames. Ha dicho que dentro de poco los títulos serán... Los títulos de un jugador serán cosa del pasado. Anda, ¿qué? O sea, textualmente, no creo que los jugadores... Ay, perdón. No creo que los consumidores quieran jugar a juegos que no tengan algún tipo de conectividad en red o algún tipo de comunidad incluida. O alguna extensión disponible a través de contenidos descargables. La industria está cambiando y nuestro papel como creadores y editores es reflejar esos cambios. Ha puesto un huevo. Quiero decir, es que hacer esta reflexión es de libro, de cajón. Vamos, tú coges las cifras de ventas y ves que lo que vendas a los juegos casual, a los juegos cutrones, a los juegos multijugador, los juegos cutrones hechos en un Play Plus, con mucha campaña de marketing, pues si este tío que quiere ganar dinero porque tiene una empresa, pues es normal que diga esto. Vamos, que ha puesto un huevo el tío. Chocobo. Un huevo de Chocobo. Un huevo de Chocobo, vale. Para que está contento. Quería tener protagonismo. Sí, porque Chocobo. Dentro de poco sale Crisis Core. Es verdad. Está contentito. Sale la semana que viene, si mal no me equivoco. Y Zeros también estará contento, supongo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque sale Crisis Core, ¿eh? ¿Pero no lo has jugado ya? No pude al final. Ah. Quiero decir, estos métodos fraudulentos que le suelen utilizar esas cosas. No era fraudulento este. Ah, vale. Era totalmente legal. Me deja mucho más tranquilo. ¿En serio? Vale, sí, te creo. Vamos a hablar del hardware en Japón. Y del software también. Pues vamos a hablar ya, pues con la canción. Hala, toma ya. Pues a PSP, que no la mueven ahora del primer puesto. No la mueven con ahora 1.986 unidades vendidas. En segundo puesto tenemos a Wii con 50.000. Nintendo DS después de Wii con 38.000. PS3 con 9.000. PlayStation 2 con 7.000. Ahí están, no la matan. No. Y Xbox con 1959. ¿Pero por qué PSP está ahí arriba? Aparte de por el Monster Hunter 2, por el Monster Hunter Second G. ¿Por qué? Pues porque en primera posición tenemos a Powerful Pro Ashball Portable de PSP. Además, a pesar de la buena posición de PSP, porque está teniendo en Japón un catálogo ya bastante surtidito. Sí, y aquí también tiene un buen catálogo. Y aquí también. Tiene un buen catálogo. Pero Monster Hunter... Vende mucho, o sea... Le han bajado del primer puesto, pero es que lleva 2.142.000 copias. Ya. Es que... Joder. Bueno, en segunda posición tenemos Endless Frontier, Super Robot Wars Original Saga, de Nintendo DS. En tercera posición Mario Kart Wii. En cuarta, Wii Fit, que también tiene sus 2 millones y pico. Esperando a Monster Hunter. Monster Hunter's Portable Second G está en la quinta posición. Family Trainer, de Wii. DC2, de Capo Plus Situtatio. El Balan Knight 2, en octava. Manaka Meia 2. Y en décima, Empty Space Training, de Nintendo DS. Pues nada. Dos juegos de PS2 también aquí, que están en la lista de los más vendidos. Mira. Esta PSP que se sale. Vámonos ahora. Hay que poner la canción, hay que contactar con Sandor, porque hoy vamos a hablar de la presentación de que nos hizo Electronic Arts, donde pudimos ver, entre otras muchas cosas que todavía no podemos hablar de ellas, pero de las que sí podemos hablar, son de Dead Space... Y después de lo de Sandor hablaremos de Ninja Gaiden 2, que es el juego que vamos a analizar hoy. Pero a ver si Tony llega ya, ¿eh? Tiene que estar a punto ya. Tiene que estar a punto. Porque ya son casi las 12. Por otro lado, no te he dado el teléfono de Sandor aún, porque se me ha acabado la batería del teléfono móvil. O sea que tiene que llegar y me lo tiene que dar. Correcto. Si no, lo tenemos jodido. Yo creo que tendríamos que tener una agenda aquí con el teléfono. ¿Una agenda? Sandor. ¿Tú crees? Solo para el teléfono del Sandor. No cal, Edu. Joder. Bueno, vale. ¿Qué le pasa a este hombre? Yo qué sé. Ya llega Tony Chan con la camiseta de España. ¿Cómo no? tal y como hemos dicho al principio del programa. Vendrá él. Ha llegado tal, ha llegado tal y como nos lo esperaba. Aprobar bachillerato, aprobar bachillerato. Ah. Podemos aprobar bachillerato. O puedo aprobar bachillerato, porque Edu no lo está haciendo y tú lo has pasado, y Ceros también, y Jive no sé qué coño está haciendo. O sea que nada, podemos. ¡Podemos! ¡Joder! ¡Podemos! Hombre, ¡claro que sí, Estefano, que podemos! Oye, que me he perdido todo el programa. Ya me has liberado. ¿Qué? ¿Que te he liberado? Ha venido el Tony y ya me he liberado. Claro. Estaba ahí como encorsetado. Claro. Encorsetado. Ya he podido salir. Oye, has dicho la hora bien, chache, o Edu. Son las 12 no las casi 12. Y las 11 en Canarias. Y esas cosas. Programa 103. ¿Sí? Programa 103. 103. Sí, ¿no? Sí. Bien, bien. Sí, no te equivocas. Ay, ¿hemos acabado las noticias? Ya hemos acabado las noticias. Bueno, bien. Aparte del estrés que llevo, que sepáis, no mires, chache, no mires, que es una sorpresa. ¿Qué creo tienes? Que no lo habéis mirado en el email porque estaba sin marcar. Entonces, bien, claro. Yo os explico lo que nos ha enviado Electronic Arts. Una cosa muy curiosa, no sé si la habréis visto. No. Y es que con el juego UEFA Euro 2008, el juego de la Eurocopa oficial de Electronic Arts... Como recordaréis, motor basado en FIFA 2008, sí. 08, como diría Electronic Arts, y esas cosas. Pues bien, ha hecho una simulación de cómo va a ir la Eurocopa. ¿Quién gana? ¿Empezamos desde cuartos de final? Vale. Vale, ¿y hacemos una porrita a ver cómo...? No. ¿No? No. A mí no me apetece. Bueno, yo creo que es gracioso saberlo. ¿Te hace ilusión? Sí. Pues Aldo, Tony, Aldo, vale. Cariño. Ceros, tío. ¡Yo quiero participar! Ceros, dile algo. Dumbledore quiere participar. Llevo... ¡Tony! Estoy ahí estudiando como un cabrón. ¡Tres torneos de tres magos! ¡Yo quiero participar! No, no, no. Sí. Déjese de tres magos. ¡Yo esto... participo, Harry! ¡No! ¡Caballero! Esto es una porra. Esto no es ni magos ni hostias, bueno, hombre. Tengo una porra. Porra que jugar. No, no eres una de porras. Yo tengo una buena porra. Se lo he dicho. Joder. Tienes que decir entre lo que es lo correcto y lo que es lo fácil. Lo correcto, ¿sabes lo que es? ¿Qué es lo estar correcto? Estudiando, joder, eso es lo correcto. Y estoy aquí en el programa, joder. ¿Y qué es? No mires, que te mierda. Spoilea. ¿Y lo fácil me ha pillado? Lo fácil que es suspender mañana, eso es lo fácil, mira. Vamos a ser claros y honestos. Entonces, estaba diciendo... empezamos las semifinales, ¿vale? Porque si no se va a hacer un poco largo. Así que, bueno... ¿Qué son las semifinales? Portugal contra Alemania e Italia contra Francia. Y diréis, ¿dónde está España? Ha caído en cuarto. Sí. Con Francia. Con Francia, mira. Con Francia. Más o menos puede pasar. Sí, sí. Más o menos mira, puede pasar. Mira, sí. Ojo, ojo. Thierry Henry meterá en el minuto 78 y Benzema en el 112. Ah, no, mentira. Y Torres en el 86, con lo cual nos iremos a prórroga. Y Benzema en el minuto 112 meterá el gol que dará el pase a semifinales a Francia y que sumirá en la mayor desgracia a España. Esto que lo guarden, porque como sea, ¿verdad? ¿Cómo han hecho? ¿Han configurado los equipos? Sí, han puesto el juego. Puesto el random y a ver qué pasaba, ¿no? Sí, han puesto el juego. ¿Han puesto al día siguiente? No, han puesto el juego, pues eso, en modo visionado y... Y ya está, y ha ganado los equipos que han ganado. Pues menuda tontería, ¿eh? Que te voy a tirar el micrófono y de tontería. No, mira, pues pues empezaron bien, porque los dos primeros partidos los adivinaron. Claro, que esto también puede ser que nos lo enviaran en principios de esta semana, que ya se vieran los resultados de los primeros partidos y los pusieran directamente, ¿no? Porque vemos un Suiza-República Checa 0-1 y un Portugal-Turquía 2-0, que fueron tal y como quedaron los partidos. Uy, duda. Vale. ¡Tongo! Sí, luego, en cambio, Austria-Croacia la cagan... España 1, Rusia 0. Amigos, sabéis que no, que la Roja ha arrasado a ese equipucho que, en fin, que no jugaba fútbol, jugaba hockey. Pero bueno, vamos a la interesante. Semifinales. Portugal-Alemania. ¿Resultados? Tengo que decir resultado también. Sí, sí. ¿No es como una quiniela? No. Uno, ¿quieres hacer una quiniela? Sí, 1-2. Venga, va. No sé. ¿Cómo han quedado? Pasa Alemania. ¿Chache? 2-0. ¿A favor? De Portugal. ¿Lo has visto? No. Pues sí, 2-0. Gana Portugal. Lo has visto. E Italia-Francia... La otra semifinal. Yo espero que gane Italia. ¿Chache? ¿Italia-Francia? Sí. Italia. 1-0. ¿A favor? De Italia. Pues no, 2-0 gana Italia. Bueno, y por último, Italia. La final, Portugal-Italia. Gana Italia. ¿Chache? Con el fútbol visto por parte de Portugal y el fútbol visto por parte de Italia, espero que razones, no como este. Pues gana cabeza Italia. De Alcor, ¿no? ¿Qué? Gana Italia. No, 2-1 gana Portugal. Pues eso está mal. Pues no. No tienen ni idea el que ha hecho eso. Pues sí, porque España yo creo que llega a semifinales como mínimo este año. Y diréis, Tony, ¿qué hablas, tío? ¿Qué hablas? Está pareciendo un comentarista de la primera ya. De cuatro. Los Manolos. Manolos y repite Manolo, lo que dicen los Manolos. Un Manolo de ellos, ojo. El Manolo bueno estaba donde tiene que estar, en la SER, Manolo Lama. Pues bien, yo creo que llegará a semifinales por el único motivo de que el destino es muy cruel, ¿vale? Y como es tan cruel, nos va a demostrar el destino una vez más que nos equivocamos y que a pesar de que pensemos que Luis Aragonés es un seleccionador de mierda y estas cosas, a pesar de todo eso, España llegará lejos. Y ya está. Y esa es mi opinión. Ya está. ¿Algo que añadir al tema de Kojima? Que nos reservamos para la semana que viene, ¿no? Todo. Hombre, Kojima, os puedo contar una anécdota muy graciosa. Eso te estaba diciendo. Os puedo contar una anécdota muy graciosa. Ya la tengo en el móvil, ¿eh? ¿La tienes en el móvil? Sí. Ah, claro, te envié como tres mensajes, sí. Uno, ¿os habéis fijado que hasta que no estaba, si no hubiese venido el Tony, hubiésemos hecho la canción y la publicidad a las 12? ¿Cómo debería ser? Tío, pues verdad. Te equivocas. Las noticias tienen que acabar a las 12. La canción, si empieza antes de las 12, es un error, porque ha habido poco contenido. Y la culpa es del guionista, en este caso, Edu. No, eso es que hemos ido rápido, hemos estado bien. Ah, que insinúas. Que ralentizas el programa. Vaya, y a ver qué le digo yo ahora. Bueno, es igual. Oye, hablando de ralentizar, ¿ha entrado Sandor ya o qué? No. No. Hostia. Entonces vamos mal de tiempo. Vamos mal de tiempo. ¿Y por qué no me lo decís? Joder. Porque no tenemos el número de Sandor. ¿Cómo que no? Porque tengo mi móvil sin batería. Si lo he visto apuntado. ¿Qué va? Bueno, pues sí lo he visto y además yo tengo mi móvil aquí con el número de Sandor. Pues eso es lo que tenemos que decirle ahora. Pero ¿por qué no cuentas? Lo digo en directo, lo digo en directo y vale. Decirle. No, hombre. Lo digo en directo. No. Pero yo te doy el móvil y si lo ves correcto lo haces, pero por mi parte no. Ya podéis llamar a Sandor, señoras y señores. Ya pueden decirle todo lo que piensan. Qué poco profesional. ¿Cómo se pone la agenda aquí, Tony? A ver, joder. No lo hagas, chacho, hombre, pobre Sandor. Tony, hostia. Cuéntalo tuyo ya, hostia. Vale, sí, vale, vale. Pues eso, que vergonzoso de mí, me postro ante Kojima y ante el señor Shinkawa y temeroso le doy mi Metal Gear Solid 2, que le di un Metal Gear Solid 2 para firmar. Y me lo firma el señor Shinkawa. Van a coger las manos del tío ese random que no sabíamos qué hacía en la rueda de prensa, que solo traducía. Y se lo quito de las manos el Metal 2, ¿no? Del rollo, no, tú no lo firmes, que tú no estabas en el juego. No se lo dije, evidentemente. Y se lo doy al señor Kojima, tembloroso, lo coge y lo firma. Bien, hasta aquí acaba la historia, ¿no? Dice, joder, Tony, qué puta mierda, tío. Qué puta mierda. Llegan las entrevistas. Nos vamos a las entrevistas, le hacemos la entrevista, la fotito de rigor, etcétera. Y se me ilumina la bombilla. Digo, tengo la firma de Shinkawa y de Kojima, pero no tengo la dedicatoria. Así que, hábil, cogí. ¿A que tú no lo sabes, Ceros? Madre mía. Cogí el rotulador, le di mi Metal Gear Solid 2 a Kojima y le dije, put tu Tony-chan. Y el tío no lo entendía. Del rollo, pon tú, en inglés, tú, Tony-chan. Y no lo entendía. Y digo, chan, japonés, Tony-chan. Tony-chan, chan, japonés. Y se queda Kojima, se le enciende la bombilla. Y dice, ¡ah! Hide-chan, Tony-chan. Y se comienza a partir la caja. Y ahí empezó la leyenda de la historia que va a contar Tony millones de veces en directo, como el X06. ¡Sí, señor! Muy ¡un bien. Aplauso! ¡Sí! ¡Hide-chan, Tony-chan! Hide-chan. Bravo, bravo, bravo, bravo. ¿Hay aplauso o llegan tarde? Como siempre, las señoras. ¡Oh! Joder, la mierda. Las señoras llegan tarde. Es que los tengo que buscar, se esconden, los tengo que buscar y acaban llegando tarde. Vamos siempre a la canción y volvemos con Sandor y Ninja Gaiden. Ninja Gaiden. ¿Vale? Vale. Al ataque. Por 20 céntimos, segundas partes de juegos que fueron buenas. Metal Gear Solid 2. Street Fighter 2. Final Fantasy 10. 2. Hardgame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso. Visita hardgame2.com porque esta segunda parte sí que es buena.

una blasfemia. ¡Es una locura! ¿Una locura? ¡Esto es Arcadia Gamer! Ya, pero Sandor, de Kojima. ¿Qué hablas de la polla de Kojima? Le he enviado a Sandor un sobre a Madrid con olor a la polla de Kojima. Pero, por cierto, en el chat te piden, perro, que digas el tamaño de la polla de Kojima. No te mojes tanto, perro, no te mojes tanto. Como los japoneses la tienen, pues eso, como la tienen. ¡Logro desbloqueado! ¡Meándonos encima de las grandes leyendas del videojuego! ¡Buenas noches, Alejandro! Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hoy nos vienes a hablar de algo espectacular. Sí, aunque si queréis empezamos con los nicks y ya vamos a lo importante. Correcto. Pues estamos. Anti-Spam. Bien, güey. Jen. Güey. Ace Vader Zero. Güey. Agumon en pelotas. Güey. Alquima. Güey. Aslon. Güey. Barrio. Vitelchusi. Chiquilín Osito. Chiquilín Osito. Cobretti. Demol. DGJK. Güey. Hecatombe. Güey. FDDT no relleno. Güey. Feeling. Wey. Gaoka. Wey. Golfran Away. Putos patos. Baja el volumen. Ichigo TJ. Wey. Ichugo. Wey. Javiere. Wey. Johnny BCN. Wey. Queremos el 102. Wey. Yo también. Koopa Conan. Wey. Land. Wey. Legend Link. Wey. Lijacapullos Man. Wey. Metálico. Wey. Maximum. Wey. Neo Yoshimitsu. Wey. Osano. Wey. Otoko Oidon. Wey. Parufito. Wey. Pelopolla. Wey. Sandor. Wey. Taken. Wey. Al Ceros le va a dar un tic en el dedo al final, porque... ¿Pero cuánta gente hay hoy? Sigue, sigue. Trasur Fan. Wey. Ubilol Arcadia Geyer. Wey. Bolt. Wey. Yescor 21. Wey. Y el pene de Kojima. Un total de 40 personas. El que se llamaba Queremos el 102, hace una hora o así, bueno, a 10 y pico tenía Queremos el 103. Ha contado y ha puesto Queremos el 102. Nos ha obligado a Ledo y a mí a meternos en la página del programa y contar. Hostia, sí, lo que es que estamos flipando diciendo, seguro que el 102 está. Pues muchas gracias a toda esa gente por estar ahí en el chat aguantando estas horas, el tostón que se me han metido durante una hora y pico. ¿Estuviste el lunes? ¿En dónde estuviste el lunes pasado? Pues nada, venía a comentaros que el pasado lunes estuvimos el amigo Feeling, el amigo Clopez y yo, viendo una versión casi final de Dead Space, oh, a mano de Chris Brown, representante de los estudios internos de Electronic Arts, Deadwood Shorts, que seguro que no sonará, pero hicieron los Padrinos, el juego del Padrino. Uh-huh. La verdad es que Dead Space, la verdad es que es un juego que se anunció hace un año, si mal no recuerdo, que no tiene demasiada publicidad, pero la verdad es que se anunció como un survival horror de estos que ya no se hacen. Y la verdad es que después de lo que vimos, os puedo decir que la historia de este juego y la ambientación prometen. Prometen bastante. Están claramente basados en clásicos del cine de ciencia ficción y terror, como Alien. ¡Buf! Mucho me están nombrando, amigo Sandor, mucho, demasiado. ¿Seguro? Y la verdad, y el juego tiene bastantes reminiscencias en todo este aspecto a iconos clave del movimiento cyberpunk. Pero claro, puesto al día. Como Alien. Es decir, no nos vamos a encontrar un buzo gigantesco como Bioshock, pero por ejemplo el personaje comparte un diseño muy, muy, muy parecido. En el juego... Alien. Yo me he quedado con ese mensaje. Yo ya me he quedado ahí ya. es un ejemplo. Que no puede ser, hombre, que no puede ser. Es imposible, es tranquilo, imposible. Nadie llega. Tranquilo. Sony, que acabas de llegar, no te vayas otra vez. Ya se ha ido. Pues nada. Yo solo he dicho que se basa en ello, es obvio. No, no, no continúes. Sigue. En el juego seremos el ingeniero Isaac Clark, que ha recibido la misión de restaurar el sistema de comunicaciones de la aislada USG Ishimura, una nave inmensa y que guarda muchísimos secretos en su interior, como típico survival horror que estamos viendo en los últimos años. Típicazo. Una vez lleguemos dentro, descubriremos los macabros experimentos de una raza parasitaria que pretende acabar con toda la humanidad y que ya ha tomado el control de la nave. Y la verdad es que por lo que pudimos ver, todo el mundo que han creado es bastante consistente, a pesar de ser ciencia ficción y cosas que, bueno, criaturas más allá que de por sí, claro, sí, credibilidad no tiene ninguna. Es lo que comentabas, ¿no? Con una ambientación que puede llegar Nos recordó bastante a Bioshock, sobre todo porque nos enseñaron una escena, no sé si recordáis en Bioshock, que casi nada más entrar te encuentras una señora que está hablando con un carrito y en el carrito hay una pistola, que es la señora estirada de la olla. Correcto. Pues en el juego nos enseñaron una escena muy parecida, en la que entras en el ala médica de la nave y te encuentras a una de las pocas personas que todavía se supone que han sido infectadas y está haciendo una autopsia a una persona viva que supuestamente está criando a la raza esta. Vamos, todo gore y sangre, os podéis imaginar que vamos a ser lo único con dos dedos de frente en toda la nave. ¿Lo pudisteis probar o solo fue una versión? Lo pudimos probar, pero prefiero guardarme esos comentarios para un poquito más tarde. Venga. Porque por lo que pudimos ver, jugablemente fue Resident Evil 4 en el espacio, ni más ni menos. Misma cámara, mismo estilo de movimientos, tan solo, pues, por ejemplo, que hay más facilidad para la acción del personaje, porque con la cruceta puedes cambiar directamente de arma, no tienes que irte a un menú. Tienes botones directamente para determinadas acciones, como por ejemplo el típico pisotón en la cabeza que ha puesto de moda Gears of War, pues ese tipo de pisotón lo podemos dar siempre con un solo toque de un botón, que está muy bien, por cierto, aunque sea demasiado gore también. Y la verdad es que nos hablaron también de bastantes conceptos que no llegamos a ver, pero que prometen mucho, como por ejemplo que hay escenas con gravedad cero, y la existencia de un típico némesis que nos va a ir persiguiendo a lo largo de todo el juego, y que podemos, pues lo típico, enfrentarnos a él o huir. Bueno, son también unos buenos ingredientes. Sí, sí. También que sepáis que, por lo que pudimos ver, el juego habrá un sistema de compra de objetos. Además, esto es Resident Evil 4, pues vas consiguiendo dinero, pero no pudimos ver al final eso en qué se traducía. Simplemente vimos lo que vimos. Me han dicho también, muy al estilo Dino Crisis, ¿no, Sandor? Del rollo con máquinas dispensadoras y demás, ¿no? Es que no vimos nada, claro. No puedo decirte ni sí ni no. Aunque sí que os puedo decir que estéis muy pendientes al E3 de este año, porque nos avisaron de que todo lo que estábamos viendo y que estábamos jugando, claro está, iba a ser lo que iban a enseñar en este E3. Okay. Así que es de suponer que toda esta información se pueda ampliar. Un motivo más para seguir el E3. Sí, de los que quedan. Sí, de los pocos que quedan. Pues seguimos en el aspecto gráfico. La verdad es que vimos un juego totalmente terminado y funcionando de una forma impresionante. Estuvimos viendo la potencia de PlayStation 3, porque ¿cómo? Fue la versión que... La potencia de PlayStation 3, ¿cómo? Si he dicho bien. Espera, ¿qué? What? De 360. Jeez, no, de PlayStation 3. Estuvimos viendo ¿tú? La versión de PlayStation 3. Espera. PlayStation 3, tú. Sí. ¡Hostia! ¡Logro desbloqueado! ¡Logro desbloqueado! ¡Sandor y PlayStation 3 juntos! ¡Dios! ¡100 puntos! Si Sandor ha dicho esto, el juego tiene que ser la polla, ¿eh? ¡Debe ser la puta hostia! Tuvimos la versión de Play 3 a un lado, la de 360 al otro, y la verdad es que la versión de Play 3 funcionaba bastante mejor. Una mierda. Tú no eres Sandor. No eres Sandor. Soy yo. No eres Sandor. Le fui a preguntar. A ver, una pregunta. No. Para el carro. Una pregunta para ver si eres tú. Cuando abres la ventana, ¿qué ves? La ventana de tu casa. El Valle de los Caídos. Ah, pues entonces sí que estando. Bueno, eso lo hemos dicho muchas veces. También de verdad, puede ser alguien que se haga pasar por él. Bueno, sí, bueno. Espera. ¿Ibas borracho en la fiesta del Halo 3? ¡Que no iba borracho! Es Sandor, es Sandor. Vale. ¿Negarlo es el principio de todo? Es el Sandor. En fin. ¿Puedo seguir? Sí. Pues estoy viendo la versión de Play 3, que la verdad es que funciona muy bien. Y pudimos probar la de 360, parecía funcionar peor. Ya, digamos, los gráficos con menos anti-aliasing, digamos que había bajones de frame rate que la otra versión tenía, pero me fui a preguntarle al señor Chris Brown y nos dijeron que, en teoría, la intención es que para la salida del juego ambas versiones muestren exactamente lo mismo y que si alguna de las dos tiene un problema, lo tengan las dos. Así que bueno, todavía queda bastante como para que esto sea ya decisivo de compraros esta versión, compraros esta otra. Bien, hablando ya del mundo en general, vimos un mundo muy oscuro, unos modelados muy buenos y que inspiran el miedo que deberían, porque, claro, esta raza, una raza prehistoria, coge los cadáveres de los humanos y, vamos, se puede ver cada criatura, parece digna de Silent Hill o de otro tipo de juegos. Y la verdad es que vimos también una de las funciones más curiosas del juego, los menús en tiempo real. Menús en tiempo real. Esto hace tiempo saltó la noticia que la gente decía, pero si no podemos pausar los menús, ¿qué vamos a hacer? Pues sí. Pues básicamente... Cundió el pánico, pero la verdad es que está tan mal, porque tú le das al típico botón, al triángulo o a la Y, y te salta una pantalla en tres dimensiones. Está muy chulo hecho moverte alrededor del personaje y ver cómo el menú va cambiando también. Un menú, lo he dicho, en el que puedes comprobar el mapa, tus objetivos, utilizar los objetos, pero esto sin ningún tipo de pausa con el juego en sí, por lo que si estamos siendo perseguidos o estamos a punto de activar alguna escena, pues claro, no vamos a tener ni un solo momento de respiro. Ajá. Y además, también llama mucha atención que, aparte de esto, el juego no tiene ningún tipo de interfaz. Es decir, tú lo que ves es prácticamente lo que se podría decir una película. Tienes una típica barrita, una luz en la espalda del personaje que te indica su vida. Tienes en el arma un número que te dice la cantidad de balas que te quedan. Pero nada más, es tú y el mundo. Interesante, ¿no? Lo pintas al menos con alicientes, sí, como para que estemos más informados sobre el tema, ¿no? Yo personalmente os digo que estéis muy atentos al E3, porque ya nos dijeron que, imaginaos, hemos visto una versión casi final. El juego sale el 31 de octubre. Pensar la de tiempo que tienen todavía para pulir el juego. No, pues sí, sí, sí. Y la verdad es que promete ser una experiencia como mínimo recomendable. Pero bueno, ya el tiempo nos dirá. 31 de octubre, fecha de salida. Sí, en teoría también es fecha de salida mundial. Muy bien, pero pues esto ya se sabe, como queda tanto tiempo, ya veremos lo que va a pasar. Estaremos atentos a Dead Space. Y además, sí, también en el evento pudimos, bueno, sí, pudiste ver, pues, pudimos Mercenaries 2 y Mirror's Edge. Céntrate, sí, sobre todo en Mirror's Edge, Sandor, que es el que más nos interesa. No se puede centrar. La verdad está embargada, es que... la información hasta julio. Es cierto. Pero habrá algo, ¿no?, que podamos decir, algo... Bueno. Es que, claro... Supongo, pues, que sí, es, ¿no? Es un concepto tan guapo, ¿sabes? Me sabe mal no poder decirlo, es cierto. Hombre. Reflexiones en medio del programa, sí. Bueno, pues que pudiste probar Mirror's Edge también, ¿no? Pudimos probarlo. Pero vale, bueno, vale. Estuvo un desarrollador también... así jugando con él, pero claro, ya no sé hasta qué punto puedo hablar, hasta qué punto no puedo hablar. Mejor claro, lo dejamos aquí. Sí. Ya como el embargo de información acababa, creo que en julio, el programa ya habrá terminado, o sea que en el foro de Arcadia Gamers podremos leer unas impresiones, supongo, ¿no? Aunque sean, sí, escuetas, porque tampoco da para mucho visionando un vídeo, pero algo podremos explicar. Sí, ¿no? Sí, del porque la verdad es que también el juego merece ser visto, como mínimo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Sandor, por esta crónica sobre la presentación, bueno, la presentación de estos vídeos en la sede Electronic Arts de España. No, en la sede no, en el cine, que nos fuimos al cine a verlo. Ah, que fuiste al cine. ¿Y qué pasó con las palomitas? Al Cine Games este. Bueno, ¿y qué pasó con las palomitas? ¿Y qué pasó con las palomitas? Nada, que uno las iba a dejar en el suelo, resulta que no estaban en el suelo, se cayeron... El tío de Dead Space se cayó y empezó a pensar que qué coño pasa aquí, que suena. Todo el rato clink, clink, clink, clink, clink, feeling partiéndose de risa, bueno. Bueno, eso es muy Arcadia Gamer, Sandor, si te sirve de consuelo. Sí. Entrar a estos sitios y liarla tanto, tirarlo todo al suelo, mancharlo todo. Eso. Colarse y esas, sí, cosas. La gracia es que si no lo hubieras sacado, nadie se habría enterado qué medio había sido. Oye, pero no manches nuestra leyenda, Chache, que a la presentación del Metal Gear 4 fuimos bien, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Estuvo muy bien. Llegamos tarde al autobús, la liamos con la tía del autobús, con la bueno, tía de Mary. Eso. Nos colamos en las entrevistas concertadas. Ya lo he dicho, pues. Eso sí. En fin, si no os importa, antes de que os liéis más, tengo un par de dedicados que dar. Solo dos, os lo prometo. Vale, pero muy rápido. Siempre son dos. Nada, tan solo simplemente agradecer de corazón a Tony Chan, digamos, la labor que hizo para que os pudiera acompañar a la presentación de Metal Gear. Gracias. Mis dos Metal Gear de PlayStation te lo agradecen. Sí, sí. Te agradecen a lo grande. Y nada, simplemente de parte de la oyente Jen, os pide, por favor, que organicéis el Ninja Gaiden 2, le pongáis una buena nota, porque se le mojaron las braguitas jugando a la demo. Sí, a mí también se me mojaron las braguitas. ¿Se te mojaron las braguitas? Sí, de pena. Jugando a la demo, ¿eh? Pero la demo, la demo. ¿Y la música esa por qué? Sí, es lo que estaba preguntando yo ahora. ¿Qué? La música. ¿Qué música? Pues la de ya. ¿Qué música, venga, Sandor? ¿Qué música? Por la que música está sonando por tu teléfono. No, no está sonando nada. Ay, Dios mío. Dios. Bueno, pues si no está sonando nada, no tenemos nada más que hablar. No tenemos nada más que hablar. Muy bien, pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, que con suerte hablaremos de Mercenaries 2. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches, Sandor. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Más que con suerte hablaremos de Mercenaries 2. Más que con suerte hablaremos de Metal Gear Solid 4. Porque con la huelga de transportistas, que ojalá se solucione, ojo, yo me posiciono a favor de los transportistas por ser ex miembro de este gremio, de este gran gremio de transportistas, pues si no se arregla, nos quedamos sin Metal 4. Y si no se arregla, como no somos magos y no podemos hacer análisis de la nada, el análisis de Metal Gear Solid 4 pues no va a poder salir, además de que nos negamos en rotundo de hacer un análisis a medias tintas, ¿sabes? O sea, tiene que ser un análisis perfecto, porque es que es un juego que se lo merece. Solo decir esto, que vayáis avisados de que, a ver, las entrevistas y eso seguro que las tendremos la semana que viene, porque era la intención, pero en Metal Gear Solid 4, igual que nosotros corremos peligro de no analizarlo, os podemos decir ya desde aquí que vosotros corréis el riesgo de no jugarlo, porque quizás no llegue. Así que nada. Ya hemos dicho también en las noticias. ¿Y por qué no me lo dices antes de que me pegue tú a esta rayada y me dices, Tony, que ya lo hemos dicho? Mira, no sé, porque... Joder. Igual va a decir algo nuevo. Sí, está tan ilusionado. Vamos con el análisis, va, que son las 12:30 y tenemos muchas cosas de que hablar. Además, después, en la parte final del programa, no tendremos un Verimerum como pone en la nota de prensa del programa de hoy. Tendremos una entrevista con Luke de MundoCombo.com, que nos va a explicar unas cositas muy interesantes que no quiero decir porque de verdad que es sorpresa y muy, muy interesantes. Muy bien, pues análisis. Este día, Edu, yo pensaba que jamás llegaría. ¿Cuál? El día Ninja en que Gaiden, tú ¿no? analizarías Ninja Gaiden antes que yo. O sea, me parece... Es complicado. Es un día como absurdo para mí, ¿sabes? O sea, con lo que amo yo la saga. O amaba, mejor dicho, la saga, porque mi cabreo es brutal. Yo es que, claro, bueno, vi la demo en su casa y dije, hostia. ¿Tú has jugado la demo, no, Tony? Sí, yo he jugado la demo y lo que he visto esta tarde en casa del Edu. Bueno, yo jugué a la demo y... Después del partido. Que era un juego de acción, ¿no? Estuve ahí ya con el Devil May Cry que dije, bueno, pues necesito otro, ¿no? Aparte de varios accidentes, varios, como jugar con la cuenta de mi hermano, Gem. Sí, adiós logros. Adiós logros. Adiós logros. Eso es una putada, Me lo tendré que volver a pasar, mira, fíjate tú. Bueno, mira, te lo puedes pasar al nivel chungo. ¡Ay, no! Hombre, si te ha gustado. Que la cuenta del perfil está en el otro. Efectivamente, que tengo que pasar en un nivel normal, fácil, etcétera, etcétera. ¿Y valdrá la pena tanto Ninja Gaiden 2 como pasárselo tantas veces? Llegaremos a esa conclusión al final del análisis, sí, ¿no? Sí, sí. Vale. Pues bueno, Ninja Gaiden 2, que por fin ha salido, después de varias entregas en consolas antiguas o en Xbox, también lo podemos disfrutar la anterior versión, o incluso ahora pudiéndote descargar los juegos de Xbox originales en el bazar de Xbox. Y en la consola virtual también puedes jugar. Los otros antiguos. Y aparte de algunas incursiones en la saga de Halo Alive, y hasta aquí Ninja Gaiden 2. ¿Qué es lo nuevo de Team Ninja? O sea, ¿lo mejor de Team Ninja será Ninja Gaiden 2? Vamos a verlo. Después de la salida de Itagaki, claro. Ya Team Ninja ya sabes lo que hará. Sí, pero sí, bueno, pues lo veremos. A mi gusto, ya para empezar, sinceramente, Ninja Gaiden es la primera vez que lo toco tanto en Xbox como en Xbox 360. Antiguamente jugaba a los juegos antiguos de NES y todo el rollo, pero ahora ya no jugué porque no tuve la Xbox, básicamente. Y con Ninja Gaiden 2, pues sinceramente, Hayabusa no era un personaje que me llamara mucho la atención, aparte que en el de Halo Life metía mucho, pero bueno, solo por eso. No me extraño. Y bueno, pues era un buen momento para probar este juego. Yo, si quieres mi impresión sobre la saga en general, ¿vale? Ninja Gaiden en Master System lo disfruté muchísimo. Shadow Warrior, creo que se llamaba, si no recuerdo mal, se llamaba aquí en nuestro país. Y Ninja Gaiden Xbox, recuerdo que lo compré justo en la época después de Fable, después de Guilty Gear XX, Reload y después de Street Fighter 3 Third Strike, con estos dos últimos, con el pedazo de mierda de life que tenía, y el anterior con Fable, que bueno, en fin, que os voy a contar que no sepáis de mi opinión de Fable 1, ¿no? Entonces, pillar este juego era del rollo la última oportunidad a Xbox. Y al final se convirtió en uno de mis juegos favoritos de la pasada generación, por varios motivos. Primero, gráfico, increíble. O sea, algo visto muy pocas veces en la anterior generación. Jugable, difícil como un puto demonio. O sea, es genial. La dificultad, un nivel de dificultad genial, todo un reto. O sea, si te lo pasas, eres el Kie. Y por lo demás, pues un diseño que a mí personalmente me gustaba hasta cierto punto. El diseño de Rachel, Edu, a ti no te gusta. No. A mí me parecía un diseño, yo que sé, sería la guadaña, ¿vale? O sea, a mí me molaba, ¿vale? Y a mí Hayabusa, guadaña. A mí Hayabusa me gusta, ¿vale? Y todas estas cosas que tenía el anterior, bajo mi punto de vista, después de probar la demo y probar el juego en tu casa, lo ha perdido por completo. Pero bueno, eso es cosa tuya decirlo en el análisis, así que ya después en las conclusiones. Sí. Adelante, no, vamos. Empezamos por la historia. Esta se llama Ryu, ¿no? Pues sí, sí, las canciones de Ryu, de Hoshi. Bueno, está más bien Zeken. Bueno, perdona, tío. Vamos. ¿La Zeken? Desde que discute con la Extreme, no hay que lo aguantes. Vaya. Yo no discuto con nadie. Vale, vale. Bueno, bueno. ¿Con quién discute? Con la revista Extreme. ¿El Edu? Sí, ayer pillamos, sí, discutí con una revista. Ayer pillamos la Extreme, que, a ver, yo personalmente le recomiendo muchísimo. Es una revista. La sucesora de Superjuegos. La anterior, ¿no? Superjuegos. Sí, sí, que ahora está. Chache, está increíble, ¿eh? Ya. Está muy bien, es una revista buena. Es que hacer algo mejor que los Superjuegos no era algo muy difícil. No, vale, vale, pero es que superar hobby consolas de con creces. Hombre, vale, tampoco. Vale, chache, pero te quiero decir, es muy común superar hobby consolas en este panorama, dejando de lado Edge y la que dice Ben Gamer, hombre, por supuesto. Pero que quiero decir que, a ver, que Extreme es una revista buena, que suplirá esas ganas de leer, pero han hecho un análisis de Street Fighter, una pequeña reseña de Street Fighter, donde Edu y yo, viendo el trato que tienen los juegos retro en esa revista, a mí me extraña que eso haya salido escrito en Extreme. Bastante mal. No sé, es una crítica constructiva que haré en el blog, pero... Cerramos paréntesis, sí. Pues la historia nos mete ya de lleno en un agente de la CIA, como en los antiguos juegos de Ninja Gaiden, que busca a Yabusa en la tienda Murasama, cuando es raptada por un grupo de ninjas de la Araña Negra, que está intentando resucitar al más temible de los seres del inframundo, el archidemonio. Ryu y Yabusa deben pedir tal gesta y debe viajar por sorprendentes sitios para evitarlo. Es archi y es demonio, ¿eh? Qué malote. Sí, sí, sí. Esta ya es la primera escena del juego, la cual yo vi bastante simple. Simple. Un combate de Yabusa bastante, digamos, feo, porque no hay nada. Simplemente Hayabusa luchando contra ninjas sin nada, sin todo muy vacío, sí. con una música que no acompaña nada. O sea, que ya entra el primer plato. Sí, o sea, nos meten una historia de momento, al principio, bastante. Han raptado a una chica, vamos a salvarla, y tenemos que destruir a este grupo porque quieren resucitar algo. Bastante simple. Llamado al principio. Archidemonio. O sea, tampoco se han gastado mucho en buscar un nombre. Y el vídeo en sí, con los gráficos del juego, nos enseñan un escenario vacío, donde la acción transcurre bastante, para mí, bastante pobre, sin coreografía de combate ni nada por el estilo, y con una música que no acompaña mucho, por lo menos en este vídeo. O vaya por la han metido ya de buenas a primera. Sí, pero hay muy bonitas vistas. Sí, pero no sé, viendo... bonitas vistas. Pero después no llegamos. No llegamos. Pasamos a la jugabilidad. Es un beatmap. Es un todos contra el barrio. Se empiezan los bandos. Un botón para golpe leve, otro para golpe fuerte, uno para lanzar armas arrojadizas y uno para cubrirte los ataques de rivales y otro para esquivar. El joystick izquierdo permite mover al ninja y el derecho mover la cámara. La cruceta sirve para los cambios de armas. Bastante simple e intuitivo, todo a mano. Hombre. Sí. No hay más. Mantén pulsado y disfruta de unos ataques potenciados que harán daños añicos a los rivales. Un poco desmesurado para mí. Un poco, sí, ya llegaremos. Edu, que te pierdes, ¿qué? Joder, que te pierdo, sigo, ¿no? ¿Con un lápiz o qué? Sí. Joder. Joder. También tiene... Una vez que se escribe el análisis, bueno, Isabel, segunda. Perdona. Vale. No estoy acostumbrado, joder. Joder, desde Castlevania, pues, de Que cada vez escribo uno del anime. Sí. Bueno, mucho más sencillo. Eso sí. Y bueno, tienen cosas nuevas como las obliteraciones. Al decir el nombre. Cágate al nombre. Que añaden parte del encanto de God of War. Bueno. Una buena incursión a la saga. Con estos ataques disfrutarás de ejecuciones de Hayabusa a todo y vamos, a destrozarlo todo con estas cosas, con este nuevo ataque. También tenemos varias armas en las que se compone la espada dragón, cuchillas gemelas, donfa, guadaña, eclipse, garras de halcón, báculo lunar, kumaisamigama y las geniales dobles katanas. Yo me quedo con las garras, son las que más me divierten a la hora de jugar. También puedes llegar a subir cada una de estas armas hasta 3 niveles gracias a los servicios de Muramasa, pero resultado costoso y cansado, solo apto para los verdaderos fanáticos del juego. Nos venderá todo a precio de oro. Sí. Rollo eso es algo que estilo. Se mantiene. Hombre, añade dificultad al juego. Hombre, por supuesto. Pero necesita añadirle dificultad a este juego, pero... No sé qué opinarás, Edu, yo no lo veo al nivel de hijo de putismo del Devil May Cry 4. Hostia, pero es que si te compramos una gema y te la doblaban. por la cara. ¿Por qué si una gema me vale 5.000 ahora me vale 10.000? ¡Ah! ¡No haberla comprado! Pues... Bueno, como ya sabéis, los beatmaps pues se consiste en ir acabando enemigos, resolviendo puzzles sencillos y hasta llegar a los enemigos finales, que nos pondrán que nos darán más dificultad para pasar de nivel. Recibiremos ayuda de 7-Eleven de Muramasa, que nos brindará todo tipo de ayudas para sobrevivir a precio de oro. Y bueno, y siempre, como en todos este tipo de juegos, si vamos rompiendo objetos y cosas del decorado, nos recompensarán con parte de vida. Que en este caso yo creo que es un poco desmesurado también, que todo se te dé vida. Hombre, todo, y terminar las batallas también te suele dar vida, o sea, es que son cosas que van dando. También en este juego cabe decir que la inteligencia artificial es buena y que nos encontraremos con un porrillo de enemigos cada 2x3. Pero claro, tenemos la posibilidad de hacer contraataques, poder esquivar a los enemigos con ágiles movimientos, correr por las paredes, apoyarnos en ellas para subir más y más alto, y subir cuestas serán parte de movimientos de río. Cabe destacar que cada una de las armas es totalmente distinta a la otra, evidentemente, y que no compartirían ningún tipo de ataque, con lo cual la variedad está a la altura de los mejores juegos de acción. Evidentemente, si nos encontramos armas que son iguales que a otros tipos de juegos, que unas a otras, nos encontramos con Devil May Cry 2, sí. Que no hay que volver a repetir nunca. No. También tenemos el sistema de armas, cosa que yo veo bastante bastante cutre, y ahora explicaremos por qué. El sistema... De cambios de armas. Ah, vale. Porque nos encontramos con un sistema, digamos, que bastante de los años de Play 1. Es decir, para cambiar de armas tenemos que pasar por un menú, cortándonos la acción cada 2x3. Cuando en juegos como Devil May Cry 3, ya lo podíamos hacer con un simple cambio, dándole al gatillo, o en este caso, a una dirección. A mí, sinceramente, me corta el rollo de estar haciendo un combo y cambiarme un arma por otra. A ver, que yo me enteré, Edu, o sea, es del rollo. Tú estás atacando, ¿vale? Sí. Con las garras. Sí. Y quieres cambiarte la espada. Vale, como podría hacer en Devil May Cry 3. Sí, pues en este caso pasaremos antes por un menú. Ah, el de la cruceta. El de la cruceta. Vale. Por lo tanto, nos cortará la acción. Vale. Para poder elegir un arma u otra. O sea, que no me corta el combo entero. Efectivamente. Joder. Yo a mí esto no me acaba de gustar, porque ya lo dices, no cortas el combo, cortas la acción totalmente del juego. Uh-huh. También tienes los objetos arrojadizos, que yo no los utilizo, me parecen un poco así. Hombre. Cuando juego, es como las pistolas en Devil May Cry, básicamente sí. Con Nero no, por ejemplo, no servían de nada, aquí tampoco. No, si puedes ir a la acción, voy a Cates. Por lo que he visto y tal... Quitan muy poco daño... Supongo que las cosas gordas, realmente gordas, ¿no? Como los shurikens explosivos del 1, sí, que también repiten. O la estrella de molino de viento, rollo la de Sasuke en Naruto. ¡Hostia! ¡Qué bueno! Eso que no esta veo. Sí que nos ayudará bastante. Pero bueno, que estas armas ya, digamos que pasan a un segundo plano, casi. Uh-huh. Y después pues tenemos la IA, que en este caso... A mucha gente, Edu, ha dicho que la IA es buenísima. ¿Qué crees? Porque... Yo creo que... Más bien que buena, lo que pasa es que hay tantos rivales en pantalla que hace que la acción se vuelva un poco así. Quizá la claro, yo vengo de escuchar mucho sobre Ninja Gaiden 1, y que todo el mundo me decía que la inteligencia artificial, incluso el mismo Itagaki, decía que los personajes de Ninja Gaiden eran mucho más especiales que los de Devil May Cry 4, porque estos, digamos, que se protegían, atacaban más. Uh-huh. Aquí no me encuentro eso. Yo me encuentro a personajes que van a por ti, simplemente, y tú eres más fuerte que ellos y acabas con ellos. Uh-huh. Aquí se basan en quitar mucha vida. A mí la inteligencia artificial no es que me basen en quitarme vidas. Ya, ya. Sino yo lo en que cuando le pega un ataque, se proteja. Yo sí que es mi opinión, Edu, de la demo, ¿vale? Que ya sé que la demo, etcétera. Pero lo que yo veo en este juego con respecto al 1 es una cantidad exageradísima de gente en pantalla que, más que inteligencia artificial, ¿vale? Lo que he podido ver esta tarde en tu casa, que ya no era la demo, por lo cual era más difícil. Más que inteligencia artificial, yo lo que veo es eso, ¿no? Un barullo de gente que te ataca mucho y que, claro, te mata. ¿Pensar que te mate es sinónimo de ser inteligente? Hombre, no. No, simplemente los quitan mucha vida los enemigos y hay muchísimos en pantalla. Por lo tanto, tienes que ir con cuidado esquivando y haciendo contras. Pero sobre todo contras. No es un juego en el que los rivales tengan una gran inteligencia artificial. Uh-huh. Y después tenemos el problema de las cámaras. La cámara es horrible. Yo no comprendo cómo se puede tener un error tan bestia a estas horas. No sé, ninjas hay de todo. A los que no llegamos a ver, porque están por todos lados y la cámara no da abasto. En ningún momento podemos, no sé, mirar para un lado mientras estamos para otro. O la cámara en ningún momento se aleja cuando haya muchos enemigos en pantalla. Siempre estará cerca nuestro, por lo tanto pierde mucho el hecho de que no podamos ver dónde estás y sobre tus enemigos si te atacan o no. Vaya spoiler me acabo de comer viendo tu análisis, así por la cara. Suerte que no lo has dicho. No, y no lo voy a decir, es un spoiler. Bien, claro, te lo queda. Lo apuntas, ¿no? Que se lo coma el Tony. Joder. Que se lo coma el Tony. Lo pongo aquí y que se lo coma el Tony cuando juegue. ¡Ay, esto! Y yo... Claro, hombre. ¿Y qué hacen eso ahí? Bueno, en fin, bueno, sigue, ya hablaremos. Y después ya tenemos una cosa que nos ayudará mucho a hacer el juego más fácil, que en este caso son los nimpos, las técnicas especiales que tiene Ryo Hayabusa. Sí. Nos hace las cosas demasiado fáciles. Vamos, con dos botones podemos hacer un nimpo de fuego que destruye todo el escenario. Y con todos los enemigos que pueda haber en ellos. Salen ardiendo, ¿no? Bastante, como una demo. Bastante triste el hecho de que tú puedas hacer una bomba rollo sí, un pero shot esto, esto nivel 3, ¿no? O sea, ya claro, exagerado. Sí, vale, sí, evidentemente. Vale. Evidentemente aquí los niveles van subiendo del 1 al 3. Uh-huh. Y claro, estos ataques son muy poderosos. Pero es que no sé si tanta ayuda al final te haces con el juego. Ya, ya. ¿Qué crees, Edu? ¿Que debería ser más difícil hacer esto? Sí. Yo es que creo que también. O sea, vale que en todo momento el juego sea un shoot 'em up, o sea, sea un beat 'em up, que en todo sea facilillo, que te puedes hacer con los controles rápidamente, pero si puedes añadirle un poco de dificultad a la cosa para hacer movimientos nuevos, uh-huh, siempre se agradece, porque habrá jugadores que lo vean muy fácil, sí, hacer sí, este tipo de cosas. Uh-huh. El juego cuenta con 14 episodios, 4 niveles de dificultad, y bueno, entre unas 10 y 13 horas para acabarlo, bueno, dependiendo de qué bueno sea cada uno en este juego. ¿En cuánto te lo has pasado, ludópata? Yo me lo pasé en 11 y media, 12. No, no soy muy bueno tampoco. Uh-huh. Bueno, pero mira, es un buen promedio, tío. Y es normal, que yo lo conozco de mucha gente que está, ¡ay, qué difícil es! ¡Qué difícil no, es el juego! No es tan y le preguntas difícil el juego y le dices, ¿qué nivel está jugando? Y te dicen, ¡acólito! Alias el fácil. ¡Oh, qué difícil es! No, qué está, difícil. No, es, no es tan difícil. ¡Ay, por favor! Beautiful Joe, nivel niño, era difícil. Esto no es nada comparable a Beautiful Joe. No. Dificultad. Uh-huh. Bueno, bien, pasamos por los grafiquillos. Grafiquillos porque son grafiquillos, son normales. No hay nada que digas qué pedazo de vídeos o qué pedazo de escenas o qué. No. Es un juego que intenta ir fluido, pero en momentos más inesperados el juego se ralentiza y la acción pierde. Se entendería cuando los personajes son totalmente distintos de uno al otro, cuando la acción se desarrolla entre varios personajes en pantalla o cuando hay elementos verdaderamente grandes. Pero tampoco es que predomine mucho esto y muchas veces se ralentiza así porque sí. A mí una vez se me ralentizó nada más creando una cámara en un momento y... ¿Para qué ha venido esto? Ya. No sé por qué, mira. Son esas ralentizaciones que tienen de vez en cuando. Sí, a mí lo que me han contado, una escena que hay muchísima gente y el juego va fluidísimo, y en cambio cuando luchas contra 3 o 4, cosa que ya se ve en la demo y que se ve que en el juego completo la cosa persiste, la ralentización es de estar luchando con 3 o 4 y ralentizaciones a porrillo. O sea que vaya. No sé, es una cosa que a mí me choca. Pero bueno, a medida que vamos avanzando episodios... Tampoco es tan exagerado, ¿no, Edu? O sea, hay ralentizaciones. Hay ralentizaciones, pero tampoco son tan bestias. Es escandaloso, dices, ¿no? Coño, el juego parece que se ha parado. No. Ya, pero, ¿vale? pero están... ralentizaciones cuando no deberían haber, ¿no? Efectivamente, uh-huh. Hay momentos que para los gráficos... Efectivamente. Vale, para los gráficos que tiene, pues quizá no tendríamos que... Es que no es el efecto gráfico de Ninja Gaiden 1, y eso sí que te lo puedo decir habiendo visto lo que he visto. Es que no he visto una evolución tan bestia como debería de Ninja Gaiden 1 a este Ninja Gaiden 2. Sí que hay evolución, parece ser, con los capítulos, ¿no? Sí, en este caso nos encontramos con que en cada de los 14 capítulos, cada vez que avanzamos, la calidad gráfica sube. Lo que pasa es que, claro, es un juego que debería ser constante de todo el rato. Eso yo es algo que nunca he explicado. Y pasa más juegos, ¿eh? No se entiende. No. Sí, pero la sensación constante de correr pasillos de tejado, pasillos de edificio, pasillo de puentes, pasillo de castillo, pasillo de todo en general, se verá típico durante toda la aventura. Sobre los escenarios, quizás siendo un poco duro, tiene vistas muy bonitas. Bueno, como en el Doha, sí. Yo para qué quiero un escenario, yo quiero jugar. Ya. Los escenarios no imprimen casi nunca vida. Vida necesaria cuando pisas un charco o pasas por encima de cierto elemento. Realmente los charcos. Una prueba con los charcos. Realmente los charcos se ven mejor en el Tekken 4. Es que estaban muy currados en el Tekken 4. Ryo nos adapta a las escaleras que sube o a los pendientes que escala. Y dentro de las obliteraciones, pocas variaciones veremos en nuestro personaje o en los enemigos. Realmente lo de subir las escaleras, bastante gracioso. Es algo que mantienen todos los beatmaps. Que tú ves como la mano no está puesta en ningún sitio. Dices, ¿cómo está escalando este hombre? Bueno. Y Pullita, el amigo de Devil May Cry. También. Ves al negro subiendo los escalones del rollo zas. También, zas, también. Lo que me tenía que indicar es lo de las obliteraciones. Qué nombre más desagradable. Obliteraciones. Pues, ¿no has entendido lo de las obliteraciones? Es un nombre desagradable. ¿Qué quiere decir obliteración, chacho? No lo sé, pero tiene un nombre como raro. Vale. Joder. Yo que sé, pensaba que sería. Nos sorprenderías aquí con un nuevo palabra. No. Joder. Hay alguno... Cuando tú des... le rompes los brazos a algún enemigo o tal, intentarán inmolarse arrepentiendo una animación. ¿Cuántas animaciones tenemos de cada inmolación? ¿Una? ¿Dos? Por las cuentas yo he visto unas tres, creo. Creo haber visto tres. Ahora, a lo mejor es la misma, pero vista desde otro punto de vista que ha cambiado, pero yo he visto tres. No, hombre, pero sí que es verdad que se repite mucho, tío. Yo qué sé, una de cuatro. Se repite. Hombre, se puede haber cambiado un poquito. Un poquito, sí. Aunque sea poner la espada de otra forma o algo, no sé. Yo qué sé, una tío, menez, algo. Pero... Hombre, hay una por cada miembro. Eso sí, no, eso está bien. Pero... Bueno, continuamos con el diseño de personajes. Ahora empezamos con el diseño de personajes, que decimos que es un poco esquizofrénico. Veremos grandes personajes como Genshin o Joe, algunos de los demonios finales, y veremos cosas vergonzosas, como Sonia. Oh, wow, rubia, traje negro, minifalda, botas, pistolas... Curioso traje de gracia. A mí es que, como siempre he dicho, Itagaki es un tío que solo sabe hacer tetas. ¿Solo sabe hacer tetas? Para mí Itagaki solo sabe hacer tetas. Pepas. Y de vez en cuando hace un buen diseño masculino bien. Pero en este caso, a mí el diseño de personajes, no sé. Hombre, yo por todo lo que he visto, Edu, y supongo que estaremos de acuerdo, Genshin. Mola, sí, la espada. Genshin mola. La espada, tío. Pero... La espada. Es una espada de electricidad. Tío, cómo mola, nen. Es la espada Pikachu, tío. No es la del Ki. Bueno, da igual. Es la puta ama. Y después tenemos simplezas como Elizabeth. Épico. Sí. Simple y típico. También. Si en el mundo de la ficción alguien vende gabardina, se debe estar haciendo de oro, ya que es un recurso tan típico que llega hasta aburrir. Vaya puya, hijo de puta. Pero es que es verdad. ¡Hijo puta! Pero es que es verdad, hijo o sea... puta! ¿Cuántos personajes con gabardina llevamos ya? Coño. Pues sí. Y Itagaki es un maestro. Hasta Lane... Tenía gabardina. Maestro gabardinero. Joder. Se han intentado corregir los problemas de clipping con las típicas chispitas al rozar las paredes. Mola, pero no... Chispitas. A mí no me cuala. Bien, bien. Y ahora pasamos, pues, al último apartado, que es la música. ¿A mí no me qué? No me cuela. Ah. A mí plim, yo duermo en picolín. Podemos... X, chache, X. Tienes que verla. No es la serie. Ya, te digo que tiene que verla. Ah, vale. Bueno. La canción no es de la serie. Ah, ¿no? Sex Japan. Ah, coño, claro. Vale, cierto. Ahora la estaba escuchando, cierto. Perdón. Sigue, Edu. Música. Nos encontramos con una música bastante sosa. Es una música que a mí, sinceramente, no me acompaña a hacer combates o tener una... una acción bastante buena. Simplemente, a ver, mezcla sonidos japoneses, muy, muy clásico, pero a la vez podían haber hecho algo nuevo, rollo mezclar estilos de música. Más o menos como ya lo hizo bastante bien Naruto en su tiempo en el anime. No sé, mezclar sonidos guitarreros con sonidos clásicos japoneses, en este caso no lo hace. Y, hombre, pues viendo cómo han hecho la banda sonora de Dead or Alive, pues... No sé, podrían haberse buscado algo mejor, sinceramente. ¿Qué te pasa con Doha? ¡Es un buen juego! Doha no mola, ya lo he dicho más de una vez. Y ahora pasamos con, pues con el doblaje, que el doblaje inglés es bastante malo. Hombre, ¿qué esperabas? No sé, esperabas que la... Que la típica chica rubia pues no tuviera la voz de... De típica chica rubia. El típico abuelo no tuviera la voz del típico abuelo. Japonés, típica voz de abuelo japonés. ¡Esa! O que el típico protagonista, que en este caso Hayabusa, tenga la voz del típico protagonista. No sé. Emo. Sí. Porque todos los protagonistas, cuando pasan por doblajes americanos... Pasan por lo mismo. Excepto en algunos buenos, como Street Fighter 2 de Movie, uh-huh. La animación, que tenía un buen doblaje. Muy buen doblaje. Pues en este caso no nos encontramos muy buen así. Doblaje. Y pues bueno, pues vamos a ponerlo en japonés. Que ahí sí que encontramos las buenas interpretaciones. Nos encontramos a la Yabusa típico, a las voces típicas que podemos ver en cualquier anime. Y después tenemos las grandes FX, que digamos que como en todos los juegos de ahora, no tienen que ser, es que no pueden bajar del excedente, sino si ya empezamos a encontrar fallos en los FX. Venimos diciendo en casi cada análisis. ¿Te quedas con algún doblaje en concreto de algún personaje? Alexei. Me gusta mucho el doblaje. No, a Pajinov no. Alexei. Bueno, no sé, ya lo sabré. ¿Te imaginas encontrarte a Pajinov en el juego? Hola. Tiene una ficha del Tetris, hola. Alexei es la voz le dota bastante de carisma. Uh-huh, un personaje bastante bien añadido a la voz. Sí, no. Hablamos de japonés, ¿no? Hablamos de japonés. Perfecto, perfecto. Vale, mira. Mejor. Evidentemente no pude aguantar mucho más el doblaje inglés. Al primer vídeo tuve que reiniciar el juego y poner el japonés. Uh-huh, perfecto. Vamos con la conclusión. Conclusión. Es un juego que, digamos, que es un notable. Es un juego notable. No es un... No sé, tanto que se esperaba de Ninja Gaiden 2. Tanto que hablaba la gente de Ninja Gaiden 1. Tanto que este juego iba a decir... A ver qué va a decir del 1, ¿eh? No, me refiero a comparaciones, ¿no? Mm-hmm. Cuando salga Ninja Gaiden 2 ya veréis, porque Ninja Gaiden 1 tenía una dificultad increíble, unos graficazos que no veas, tal. Pues nos encontramos con Ninja Gaiden 2, que gráficamente no ha tenido la evolución esperada. Vaya. Yo no sé. En niveles de dificultad ha bajado bastante. Musicalmente el juego no es gran cosa. Los personajes no tienen el carisma necesario. Que se queda a la altura de juego del montón por arriba. Tampoco del montón por arriba. Yo, como ya he puesto en la nota, es un 7,5. Joder, del montón por arriba, Edu. Bueno, pero el montón, para mí un montón es un 6. Sí, para mí un montón es un 6. Pero el montón por arriba es el montón por arriba. Bueno, es por arriba, es un juego muy recomendado, diría yo. Un notable es un juego muy recomendado. Ya quedada como juego de acción, pues está bien. Pero claro, tenemos carencias de todo tipo. Joder, pues yo me esperaba más nota con el coñazo que nos llevan dando con el Ninja Gaiden. Con el coñazo que te llevo dando yo. Claro, es que nos esperábamos mucho más. Que si en los salones nos lo iban a enseñar, al final no enseñaron nada y todos los temas. Bueno, el cine de Madrid al final sí y todo el tema. Pero... Yo me esperaba primero que gráficamente el juego fuera increíble, que fuera como lo que fue el 1 en Xbox 1. Sí, bueno, lo que íbamos viendo en los vídeos ya sabíamos que no iba a ser tanto, ¿vale? Lo que pasa es que viendo el nivel, supongo que era el nivel del inframundo, lo que íbamos viendo, creo que no llegaste a ver ese vídeo. Lo bien que estaba el juego, o parecía que estaba, y resulta que después te meten en Tokio, y que es todo lo que vacío. Lo que he visto de la demo, Tokio, ves unas vistas preciosas, unos edificios geniales, y ves que vas por las terrazas, que no vas a ir a esos edificios, y cuando vayas a ir, cuando haces el saltito, que es lo que he visto después en tu casa, joder, pues no sé, tío, es lo que dices, pasillos, ¿no? Vas por Nueva York y son pasillos de edificios, ¿no? Edificio por aquí, edificio por allá. Pero no tienes ningún tipo de libertad tampoco para moverte, ¿sabes? O sea, todo es bastante lineal. Joder. Después la dificultad que ha bajado mucho respecto a Ninja Gaiden 1. No sé por qué ahora a todos los juegos le da por bajar de dificultad cuando sale una entrega nueva. No, porque tiene que hacerlo jugable a la gente. Bueno, ya, pero puede haber... No, ya no, es lo que hay. No, sí. Pero tendría que haber un... Ya sé, a mí tampoco me gusta, pero es lo que hay. Pero debería haber una curva de dificultad al menos. Claro. Vale, si ahí quería llegar yo, Edu. La curva de dificultad del 1 era tan buena... Pero tan buena que empezabas que te mataban por todas partes, no había manera de avanzar. Pero una vez pasado todos los niveles, yo allá al nivel 8, nivel 9, empezabas de cero y eras el puto amo, ¿vale? O sea, habías aprendido la curva. Claro. ¿Sabes? ¿Aquí cómo llevas la curva? O sea, porque... Ya empiezo, o sea, yo me acuerdo la primera vez que toqué Ninja Gaiden 2, que fue en tu casa con la demo. En mi casa. No sabía jugar, no me bloqueaba ataques, no hacía counters y me pasé la demo sin que me mataran ni casi ni me tocaran. Porque todo te da vida, todo lo que destrozas te da vida. Los nimpos son muy sencillos y destrozan, hacen bastante daño a los rivales. Acaba de ver una imagen un poco rollo Kingdom Hearts, ¿eh? Me ha venido una imagen Kingdom de eso de que el Kingdom Hearts 1 fuera muy complicado, después llegaras al 2 y todo fuera tan sencillo. Sí, pero a ver, ya no estamos hablando de dificultad de un juego normal, ¿vale? Estamos hablando de que Ninja Gaiden siempre se ha mantenido en su de esto por ser un juego muy difícil. Que, hombre, que yo creo que con el tema, sobre todo, Edu, no sé si estarás de acuerdo conmigo, supongo que sí, con el tema de los ataques estos que se mantienen y si le das matas ya directamente, pues, hombre, es un poco turbio. Es un poco turbio, ¿sabes? No sé, tío. Yo a mí, a ver, el juego, lo que digo, o sea, me ha gustado, pero claro, yo llevo también de Devil May Cry 4, que sería su rival en este aspecto. Edu, y... ahí quería llegar, la comparación odiosa, yo me quedo con Devil May Cry 4. Yo también. Yo lo siento en el alma, y lo sabe mucha gente, que yo siempre decía Ninja Gaiden, dejémonos de lado de cosas tonterías de Capcom Todopoderosa y eso, pero creo que Devil May Cry 4, dentro de la poca evolución que ha tenido, ha sabido mantenerse a la altura... Y no solo de mantenerse a la altura, sino de renovarse algo con un nuevo personaje que imprimió un nuevo estilo de juego, una nueva manera de jugar. Al principio no gustaba, pero al final acabó encantando. Sí, sí, sí. Que en cambio, Ninja Gaiden se ha quedado totalmente estancado. Lo único que ha sido ofrecer, también me falta por jugarlo, ¿no? Pero no sé si estarás de acuerdo conmigo, ofrecer nuevas armas, ofrecer random ataques. No, pero es que ya cosas que deberían haber estado, ¿no? Como el hecho de no intentar... No sé, no intentar el cambio de menú. No hacer el cambio de menú. Porque, ¿qué coño haces con el cambio de menú? Ahora no debería estar esto. Tendrás que cambiar automáticamente las armas. Visualmente, Devil May Cry es mucho más bonito. Mucho más. Las CGs de Devil May Cry son increíbles. Se mean bastante, ¿eh? Coño. No, 7,5, ¿no? Sí. Pues despachamos el tema, ahí está. Bueno, una lástima, ¿eh? A mí me sale fatal. Y estoy deseando jugar. Déjamelo mañana. Hola. Que ya acabo los exámenes. Ay. Espero que no venga para mí Don Camilo. Como ya esperando a recibir la hostia semana de Don Camilo. Por cierto, nos llevamos a Don Camilo a Madrid y nos lo dejamos olvidado en el bus. Sí, sí, sí, sí. A lo mejor viene también por eso. Yo creo que más bien viene por eso. Es que viene por eso. Ya me lo han contado. ¿Ah? ¿Qué pasa, Don Camilo? ¿Sabes qué, Tony? ¿Qué? ¿Y Chache? ¿Qué? Ah, me duele. Me duelen. Chache. Me duelen los riñones. ¿Ah, sí? ¿De qué? ¿De estar sentado? De autobús. No me extraña. Yeah. Es un viaje largo, ¿eh, Madrid? Que tengo una edad, ¿eh? Sí, sí. A menos mal que me llevé el programa del día anterior para escucharlo. ¡Ah, no! Que no lo habéis subido aún. Ah, fantástico, ¿no? Porque cuando habla me mira a mí, no mira aquí al amigo Ceros, al amigo Edu, al amigo Chache. Que vive aquí a escasos metros. Ah, amigo Chache, que vives aquí al lado de la radio y no has sido capaz de ir a por el programa con el pendrive. Don Camilo, que no sé cogerlo yo, que no sé cogerlo. Claro, como yo sí que sé cogerlo, don Camilo, yo sí que sé cogerlo. El único que sabe cogerlo. 2 días me tuvisteis olvidado en el autobús. 2 días. Al margen de esto, os quería preguntar una cosa. Acabáis el 1 de julio, ¿no? Sí. ¿El programa? Sí, sí, sí. El 1 de julio es el último programa de la temporada con ese Nintendo 64 contra PlayStation. Ah, vaya. ¿Qué pasa? Resulta que hay otro programa de radio que tiene 5, 6 o 7 años más que vosotros. Sí, sí, unos cuantos. Y acaba 3 semanas después. ¿Qué pasa? ¿Ya estáis cansados o qué? Yo estoy cansado de estudiar, don Camilo. No, te pregunto por el programa, por luego. No, yo sabe... ¡Polluelo! Sabe... No me interrumpas. Resulta que esta gente... Lleva ya 8 temporadas. ¿Y tú? Acabas el día 1 de julio. ¿Yo? ¿Qué estás cansado, nene? Edu, ¿quién ha propuesto acabar? ¿Quién ha propuesto acabar ese día? Yo, la ficha de... ¿Quién ha propuesto acabar esa fecha? Chache. La propuso Chache. Ceros, ¿quién la propuso? La propuso Chache. Chache. Bueno, ¿qué pasa, don Camilo? Pues acabamos el día 1 porque sí. Y ellos están de acuerdo, así que no me echen tanto las culpas porque estabais de acuerdo. Hombre, ya, pero yo quería acabar en el E3. Ya. Game Over 8 temporadas. 17 o 18 de julio, no recuerdo, que estaré allí, supongo, también. Ah, y por último me quería ir felicitando al amigo Taber del foro, que es papá. Es verdad. Sí, felicidades. Taber. Es papá, ya verás a tu niño cuando crezca. Las primeras palabras que dirá serán... Don Camilo. Y se va. Don Camilo. Bueno. Posdata. No tenemos la canción, ¿verdad? Creo que no la traje al final. Y como hoy ha sido una sección sorpresa, pues bueno. Sorpresa por no decir salga de la manga. No, Tony, sigue sin tener sintonía. Bueno, pues yo le traeré otro día, no pasa nada. Bienvenidos a los amigos de Tony, amigos. Hoy tenemos un invitado. ¡Los amigos de Tony! ¡Los amigos de Tony! Oye, cada vez que diga el nombre de la sección, que a mí me parece un nombre muy correcto para. ¡Los amigos de Tony! Para un ¡Amigos de Tony! Espera, yo soy tu amigo Tony, ¿no? No, déjame Agumon. ¡Después, amigo! Es un nombre muy adecuado para un... Los amigos de Tony y Agumon. Los amigos de Tony y Agumon, ¿qué te parece? Pues no, para sí, Agumon, sí. No. O los amigos de Agumon y de Tony. ¡Los amigos de Agumon! No, Agumon, no. No va así, Agumon. La sección se llama así. ¡Los amigos de Agumon! ¿Sabes qué es...? Y de Tony. Vale. ¿Sabes que se está cociendo una sección para ti, Agumon? En ¿Ah, sí? Sí, pásate por el foro, anda, vete para allá, Agumon. Vete. Ay, qué recurrente. Bueno, Ceros, pínchame la llamada. Bueno, y esta noche tenemos ni más ni menos que a Luke de Nancoco.com. Luke, buenas noches. Buena madrugada, sí. Y le dijimos a las 12 y media, y no, al final se nos ha ido un poco la olla con el análisis de Ninja Gaiden 2. Lo siento, Luke, espero que no te hayamos ocasionado muchas molestias. No, que va, dime. Vale, pues a ver, Luke, es muy simple. No he querido decirlo del rollo sorpresita, porque hay mucha gente en el parte de la audiencia y demás que le encantan los juegos de lucha y que se empaparon ese especial Street Fighter que nos curramos y que desde entonces pues han enganchado a uno de los mejores juegos, por no decir el mejor, de la saga Street Fighter. Street Fighter 3 Third Strike. Y Luke, de Nancoco.com, insisto, tiene un proyecto entre manos realmente espectacular. Así que, Luke, tienes adelante el micro y te invito a que nos expliques un poco qué vas a hacer. Bueno, pues nosotros desde